Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor y hoy toca repasar la Navidad del videojuego con el especial No E3. Repasaremos los anuncios más importantes de las conferencias de estos días y hablaremos de la dirección que están tomando las compañías más importantes del mundo del videojuego. Pero como siempre, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estás, Oscar? Hacía tiempo ya, ¿eh? Hacía. Un mes sin estar por aquí. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a ver, yo no he visto ninguna conferencia. He ido viendo vídeos de juegos. Bueno, después de ellas me he ido informando de algunos juegos. Ha habido cosillas interesantes. A ver qué tal. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues sí, por aquí estamos de vuelta después de ese pequeño descanso y además hoy con un programa especial porque vamos a hablar del No E3, que bueno, como este año no es E3 propiamente dicho, pero ha habido presentaciones iguales, pues le vamos a llamar así. Y la verdad es que va a ser interesante, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas de las que hablar, estad atentos. Bueno, y hoy tenemos un par de bajas técnicas. La primera es Gaspar, que es una baja temporal porque nos ha comentado que cuando salga, está trabajando ahora mismo, cuando salga de trabajar pues vendrá, se incorporará al programa. Y por otra parte, hoy no ha podido estar con nosotros David. David Bonomán no ha podido estar, pero el motivo es que está de cumpleaños. Entonces tiene un permiso de para celebrar con su familia, etcétera y tal, ¿no? Así que le saludamos desde aquí también a David y le deseamos un feliz cumpleaños. Sin más, ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a pasar con las noticias que en esta ocasión van a ir dedicadas exclusivamente a lo que ha sido en No E3, en este especial en No E3. Pero antes de nada, señor Jorge, como siempre, tenemos que repasar la encuesta. Así es. La última encuesta que tuvimos hace unas semanas, os preguntábamos qué os había parecido el anuncio del Metal Gear Delta. Vale, el Metal Gear 3 Remake, para que nos entendáis. Bueno, pues teníamos cuatro respuestas que eran: estoy entusiasmado, hubiera preferido otro Metal Gear de remake tocho, no me interesa la saga y el mono cazoide es primo de Ape Escape. Y bueno, hay un triple empate en el segundo puesto con un 20% de los votos entre estoy entusiasmado, no me interesa la saga y el mono cazoide es primo de Ape Escape. Así que el ganador con un 40% de los votos es hubiera preferido otro Metal Gear de remake tocho. Eso es lo que opinan el pueblo. Y yo os pregunto a Víctor y a Óscar, empezando por Óscar, ¿tú qué preferirías? A mí me va bien Snake Eater. Creo que es el mejor juego de la saga, así que... Así, Víctor, que me va bien. Metal Gear Solid 1, el original. Ya sé que tuvo un remake y tuvo Snakes, pero si lo ves hoy en día, no ha envejecido demasiado bien, y esa es la realidad. Entonces yo creo que un Metal Gear Solid 1, que yo considero el más mítico de la saga, con gráficos de ultimísima generación, habría sido la caña, vamos, espectacular. Yo estoy con Oscar, creo que está bien como está. El 3 es un juego que da para mucho y que le viene bien ese remake, en el sentido de que, bueno, creo que es el juego más ajustable a remake, en el sentido de que incluso con lo amplio y lo de cosas que tiene el juego, puedes intentar innovar incluso, o sea, hacer cosas nuevas, ¿no? Porque es un juego de exploración también, en cierto sentido y tal. Entonces me mola. Pero bueno, nunca será tan guay como los originales, me parece a mí. Bueno, veremos, esperemos que... A ver, no estaría mal que si lo fuera, ¿no? Me refiero. Estaría bien, pero para mí sin coño es como que le falta algo. Bueno, pero bueno, lo veremos. Vamos a ver la encuesta de hoy, en la que os preguntamos qué conferencia o direct o showcase o como queréis llamarle os gustó más del no E3. Y tenemos Sony, Microsoft, Devolver / Indies, Gamefest, Ubisoft, Capcom y molaba más el E3 de verdad. Esas son las opciones que tenéis. Y el próximo día, pues, comentaremos. Aprovecho para comentar que el próximo programa que se emita del Complejo Holanda va a ser un programa especial. Como todos los años, ya sabéis que hacemos nuestro retiro espiritual veraniego. Entonces, ya sabéis que siempre nos gusta terminar la temporada con un especial Juegos de Nuestra Vida, y este caso pues no va a ser diferente. Así que vamos al momento que escuchéis este podcast, vamos a tener un post en nuestro foro oficial, complejoholanda.foroes.org, para preguntaros cuál ha sido el juego, o uno de los juegos de vuestra vida. Ya sabéis, juegos que no necesariamente tienen que ser los mejores juegos de la historia, sino juegos que por algún motivo os han marcado como jugadores, y vuestra anécdota al respecto, ¿no? Porque eso lo leeremos en especial de Juegos de Nuestra Vida, que son los especiales que más nos gusta hacer. Óscar. Sí, una pregunta. ¿Puedo llevar Tears of the Kingdom a ese programa? Podrías, ¿eh? Perfectamente. Si es uno de los juegos de tu vida, Oscar, ya sabes que se puede. O sea, no hay restricciones. Vale, vale. Así que eso, pensadlo bien, porque va a ser un programa muy especial. Pero bueno, en todo caso, tenemos que irnos a otras cosas. Tenemos que hablar sobre lo que ha sido la actualidad del videojuego de esta semana, la semana de no E3. Así que vamos directamente. Pues ahí vamos, y vamos a empezar en este No E3 haciendo un pequeño recordatorio de lo que había presentado Sony la semana antes, en el último programa, si recordáis, hablamos de esto. Vamos a hacer un pequeño recordatorio porque nosotros consideramos que el showcase de Sony está dentro de este No E3, ¿vale? Entonces, un poco para que tengáis toda la información en el mismo programa. Bueno, voy a pararme únicamente, como ya lo hemos hablado, me voy a parar únicamente en los juegos que consideramos más importantes, bueno, más impresionantes de ese showcase. Y empezamos hablando de un anuncio nuevo, que fue el Ghost Runner 2, segunda parte de Ghost Runner, que ya sabéis que, bueno, pues ese juego independiente en el que manejamos una especie de ninja en un mundo cyberpunk, que es en primera persona y es una mezcla entre Mirror's Edge y un juego de peleas, ¿no? Es una cosa así con mucho plataformeo y demás. Bueno, pues esto se anunció en el showcase de Sony, juego que va a ser multiplataformas, y después de eso anunciaron otro juego que tenía muy buena pinta, del que hablamos aquí también, que es el Phantom Blade Zero, que en principio va a salir en PlayStation 5 y PC. Este juego, que para que os hagáis una idea, era como un... bueno, como una especie de hack and slash con estética similar a Sekiro, ¿vale? Pero con un estilo de combate un poquito más rápido, ¿no? Daba la impresión. manejamos una especie de, bueno, de guerrero chino en un mundo, pues eso, de estética china, pero con aspecto Sekiro, con monstruos y demás, ¿no? Más cosillas, otro anuncio que también fue interesante, The Talos Principle 2, videojuego de Devolver Digital, que bueno, que lo saca Devolver Digital, que lo hablaremos de él más adelante. Bueno, no, realmente tampoco nos vamos a parar en la conferencia de Devolver, porque es más un evento ficcionado y tal, pero bueno, lo enseñaron también en esa conferencia, y todo apunta a que es continuista con respecto al original, pero... bueno, pues... A ver, se ve guay el juego. A mí primero me gustó bastante. Es mayor dimensión, ¿no? Me gustó bastante el primero, y la verdad es que esta segunda parte pues ya era una cosa que era muy esperable y tal. Pero independientemente de eso, sí que es verdad que lo veo bastante continuista. Sí, mejores gráficos, pero los puzzles, entiendo que meterán algunas mecánicas más, pero parecido, ¿no? Y claro, ese juego jugaba un poco con el tema de la narrativa, que era como muy enigmática, ¿no? La narrativa del juego y tal. Pero a ti te daba la sensación cuando jugabas el primero, al menos a mí, que no se terminaba de resolver nada en el juego, ¿no? No sé si con esta segunda parte pues van a ir por los mismos derroteros o va a ser distinto. Hay una cosa que es muy importante destacar, desde mi punto de vista, sobre los indies de aquel momento y los de ahora. Los indies de aquel momento, si tenías un juego con una calidad bastante decente y tal, era relativamente fácil destacar, ¿vale? Pero hoy en día hay tal cantidad de lanzamientos que es tremendamente difícil. Entonces, lo que quiero decir es que, esto es una opinión personal, pero creo que hay muchos indies, y no sé si será este juego uno de ellos, pero este juego es muy bueno, no me refiero específicamente a este. Pero hay otros indies, en general, que creo que viven un poco de las rentas de una época en la que se vendía más, ¿no? Entonces, claro, llegar con una fórmula demasiado continuista en esta época, pues a lo mejor no es... no sé, me da la sensación de que igual les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Sí que hay... Noto ese detalle que comentas, Víctor, lo noto en algunos juegos que están... Bueno, algunos estudios que están sacando segunda parte de juegos que en su momento, en esa época en la que los indie, pues... bueno, había menos cantidad, ¿no? Habían tenido éxito con juegos que cuya calidad, por ejemplo, visual o calidad, pues no era tan excepcional como suelen ser hoy en día, ¿no? Y lo que no sé es hasta qué punto esas segundas partes luego vuelven a triunfar, ¿no? Porque es verdad que son títulos que ya tienen una base de usuarios y unos fans y una especie de porcentaje de ventas asegurado, porque hay una gente que ya quiere más contenido, ¿no? De ese tipo. Entonces, bueno, a lo mejor les funciona. Sacándolo de Devolver, tiene pinta de que el juego seguramente consiga vender, ¿no? Porque es una compañía que garantiza ventas, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos lo que pasa. Bueno, vamos a seguir con más anuncios de este showcase de Sony, del que ya os habíamos hablado. Y otra de las sorpresas de la noche fue el nuevo juego de Nómada Studio, los creadores de Gris. Enseñaron un primer tráiler, que era una secuencia animada bastante chula, de la que ya os hemos hablado así con calma el otro día. Y bueno, juego que hasta 2024 no saldrá y que todavía no sabemos cómo se va a jugar ni qué tipo de juego va a ser. Sabemos que es un juego narrativo, porque el Gris era un juego narrativo y lo que nos han enseñado en ese tráiler es pura narrativa, pero veremos pues cómo se juega a este juego. Más cosillas. Bueno, presentaron un tráiler nuevo del de Plucky Squire, que es el juego este que es como una habitación llena de objetos y nuestro personaje se sitúa en la superficie de dichos objetos, ¿no? Dentro de un libro, en una taza, etcétera. Un poco como sucedía en Mario Odyssey, que mezclaba cuando te podías meter en un muro y jugar en el dentro del muro, ¿no? Solo que con una habitación entera. No, y con unos gráficos brutales. Sí. Que este juego se ve que flipas. Sí. Se llama The Plucky, se escribe Plucky, acabado en Y con CK, Squire. Vale, Squire. Sí, pero este juego se conocía ya hace bastante tiempo, ¿eh? Lleva tiempo en desarrollo, lo distribuye Devolver Digital y es un juego que tiene pinta de estar bien, pero bueno, vamos a ver cómo sale. fue, como decimos, un nuevo tráiler de este juego. Y que lo va a publicar Devolver, por cierto, este videojuego. Y bueno, pues de momento no sabemos mucho más. Y poco después, bueno, hubo más juegos, cosas un poco más pequeñas o cosas que ya son harto conocidas o que incluso están cerca de salir. Pero después llegó el anuncio sorpresa, yo creo que la mayor sorpresa de este evento, pero no fue tan sorpresa porque se había filtrado, que es el Metal Gear Solid Snake Eater, que bueno, le llaman Metal Gear Solid Delta, ¿vale? Videojuego que, como hemos comentado hace unos minutos, es un remake de Metal Gear Solid 3. Bueno, antes de entrar en antena. Sí, bueno, pero lo comentamos ahora. Y no... No sé, me suena que lo... A lo mejor fue antes de entrar en antena. Se te ha ido la pinza brutalmente. Exacto. Pero bueno, continúa, Jorge, cuéntanos. Bueno, pues nada, simplemente que también hicimos un largo comentario al respecto en el anterior programa, así que lo tenéis ahí si queréis. Pero simplemente mostraron un CGI y después de anunciar el juego con el careto de Snake, de Big Boss, pues anunciaron un Metal Gear Solid Collection Volumen 1 que incluirá Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y se comenta que también los Metal Gear de MSX. Bueno, esto de momento se ha anunciado solo para PlayStation, no se sabe el resto de versiones. Sí, va a haber, se presume que sí, pero del resto de juegos que os hemos ido comentando sí que va a haber versiones en más sitios, ¿vale? Bueno, más cosas que se han anunciado, sí. A ver, un momento, sobre Metal Gear. Aquí tenemos que pararnos, que es un tema importante. Vale. Y lo primero, vamos a ver. De este juego ya sé que hemos comentado cosas en el anterior programa y tal, pero como estamos evaluando todo el contexto de No E3 y en este caso la presentación de Sony, como comentábamos, entra dentro de ese contexto, está bien recordar. Y recordar algo. Se escoge este juego, pero tenemos cierta información, ¿vale? Decían en la nota de prensa que dio Konami y demás sobre el juego que iba a contar con las voces originales. ¿Pero sabéis qué significa literalmente eso para Konami? Significa que va a tener... El trabajo ya está hecho. Exactamente. Vamos a utilizar los MP3. Digo MP3, es una broma, ¿vale? Pero vamos a utilizar los archivos de audio que ya tenían en el juego original, los van a copypastear encima y venga, tirando para adelante. Es decir, que... Vamos a ver. A mí, en lo personal, ya sé que las voces originales son la hostia, que tiene un doblaje cojonudo y todo eso. Pero es un remake roñoso. Vale, hay que admitirlo. Tened en cuenta que hoy en día cuando se hace un doblaje en un videojuego de esas características tan realista y tal, se hace captura de movimiento para pillar las expresiones faciales del actor o actriz que está interpretando. ¿Eso qué le da? Le da una mayor calidad al muñeco. Si tú le copipasteas unas expresiones a un muñeco 3D de la generación actual, sí, hay sistemas que son capaces de hacer los blend shapes, que son estos efectos de pues eso, las expresiones faciales y tal, pero va a quedar siempre más robótico que como lo haría en este caso pues una persona, un actor y demás. Entonces, no sé, sinceramente me parece cutre por parte de Konami, y es esta Konami, ¿no?, que te da una de cal y otra de arena, te ilusiona por una parte, pero sabes que siempre tiene truco. Es como cuando pactas con el demonio, ¿no?, que de alguna forma te va a dar algo cojonudo, pero sabes que hay una contraprestación siempre, ¿no? Es lo de Konami. ¿Qué opinas, Oscar, de esto? Que volver a contratar a los mismos actores para repetir las mismas frases cuesta dinero. Esto es más barato. Y Konami, que a ver, que ya ha estado más rácana, simplemente con la frase de que no hacía videojuegos ya se ahorraba una pasta. Parece que Konami, bueno, vuelve un poquito. Pero sigue siendo muy rácana con la pasta. Creo que quieren hacer un vende consolas, un million seller, sí, pero al más bajo coste. Sí, y después verán qué hacen. Oscar, yo estoy seguro de que ellos dijeron, joder, qué bien le va Capcom. Deberíamos hacer lo que hace Capcom con Resident Evil. hostia, pero si tenemos nuestro propio, entre comillas, Resident Evil, es decir, franquicia que vende mogollón y tal, que se llama Metal Gear, sí. ¿Por qué no lo hacemos con Metal Gear? Y la cuestión es que quieren lo que tiene Capcom, pero invirtiendo una décima parte de lo que invierte Capcom. Claro, claro. Entonces es la cosa. Capcom en los remakes de Resident Evil sí. Se ha dejado la choja de una manera bestial. Exacto. Sí. La verdad es que... Bueno, con Konami es lo que dice Víctor, siempre es una de cal y otra de arena, ¿no? Pero en cualquier caso, a ver, veremos, cuando se vea el juego, yo qué sé, a lo mejor tienen una manera súper guay de hacerlo y que cuadren bien las voces, aunque, bueno, no sé yo. Eso que dice Víctor, si lo quisieras hacer bien, bien, harías el redoblaje completo para que pillara la captura facial y todo eso, ¿no? Que es lo que se lleva hoy en día. Entonces, bueno... No sé, Óscar, lo que decía al principio, lo de mejor el de Kojima, lo sigo poniendo encima de la mesa, sin ver el juego todavía. A ver, yo hasta que no lo vea no quiero decir nada, porque después, no sé, a ver, nos podemos llevar una sorpresa de las bueno, buenas. Puede ser. Pero sí, que ojalá, Óscar, ojalá porque sería una fiesta para todos, eso. Pero yo lo que voy es que el 3 original... Pase lo que pase, ya salga este como salga, etcétera, siempre va a ser una obra maestra, porque en el momento que salió ese juego era tan top, a unos niveles tan brutales, que eso son cosas que son difíciles bueno, de repetir. Y que envejeció muy bien el juego, que lo juegas hoy en día y está excelente. O sea, es un juego muy bueno. Es así. Pero bueno, vamos a seguir adelante, que tenemos muchísimo contenido hoy. Y bueno, comentamos... Se presentaron más juegos y demás. Y se presentó un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. ¿Vale? Que bueno, como sabéis, va a salir el 22 de junio. De momento solo en PlayStation 5. Aunque conociendo la trayectoria de Square Enix, yo creo que es posible que más adelante lo veamos en PC y puede que en alguna otra plataforma. ¿Quién sabe? Y el caso es que durante estas semanas, concretamente la semana pasada, en el evento No E3, Square Enix tuvo un showcase solo para enseñar el Final Fantasy XVI, que realmente fue breve y fue pues eso, enseñar secuencias del juego, explicar un poco de qué iba y demás. Y lanzaron una demo gratuita del juego, ¿vale? Entonces, bueno, pues si lo queréis probar, que sepáis que creo que todavía está disponible. Sí, la demo además te permite jugar todo lo que puedes avanzar, pero 2 horas, como hacen muchos JRPGs de Square, de hecho. Oh, la verdad es que está bastante guay ese punto. Es porque... yo creo que otro tipo de demo con un juego como este, un JRPG, no tiene mucho sentido. No, porque no sé si os pasa, pero yo cuando juego un JRPG, si por ejemplo tuviera que jugar una demo, un vertical slice, una parte del juego concreta y tal, sentiría que no me merece la pena, ¿sabéis? Como que en un juego como este, que todo lo que haces importa y que vas progresando muy poco a poco y que son juegos largos, pues te cunde más el hecho de, pues, como dice Víctor, una demo de 2 horas en la que sabes que es el juego final y el avance te queda guardado, ¿no? Para que luego si te compras el juego continúes. No sé, me tiene más sentido. Si no, como que me quita las ganas de jugarla. Sí, pienso lo mismo. Yo creo que al contrario. Sí. Porque, por ejemplo, Square Enix tiene hecho eso por, si no recuerdo mal, con Octopath Traveler, con algún Bravely Default. Lo que jugabas en la demo se te guardaba para el juego y tal. Yo ni siquiera las probé. Dice, para eso pues ya me espero al juego, que no le queda tanto y ya me lo juego ya, todo. Pero Óscar, eso lo haces tú porque tenías claro que querías el juego, pero para alguien que no lo sabe, que lo quiere probar, sí, dice, evidentemente, está guay, ¿no? Evidentemente, pero es más, para alguien que no lo sabe, ya sabéis que los JRPGs o los juegos de los RPGs, da igual de cuál sea, tienen comienzos lentos para porque bueno, son así. Y sinceramente, yo creo que en una demo de esos juegos que pongan una parte de más adelante, solo para ver la chicha, el combate y tal, me parece más adecuado. Yo no sé cómo es la demo del 16, la verdad. Bueno, pero... es eso que dice Víctor, son 2 horitas. Entonces depende de cómo empiece el juego, claro. Pero bueno. Bueno, pues nada, Final Fantasy XVI, que de momento ya sabéis, exclusivo para PlayStation 5. Y después de esto vino la segunda sorpresa de la noche. Hubo tres sorpresas en total, ¿vale? Tres sorpresas, vamos a decir, de las grandes. Una de ellas, ya hemos hablado de ella, que es el tema de Metal Gear. Y la segunda sorpresa fue Alan Wake 2, que es un juego que ya conocíamos su existencia. Ya sabemos que va a ser un juego multiplataforma y que estaba siendo desarrollado, bueno, que iban bastante avanzados en el desarrollo. Pero nunca lo habíamos visto en juego, ¿no? Nunca habíamos visto gameplay de este juego. Bueno, pues nos enseñaron un gameplay, así cortito, pero bastante chulo. Y nos explicaron... el gameplay no fue en esta. El gameplay fue en la de... Fue en la de Doritos. Vale. No, aquí nos enseñaron el tráiler, simplemente. Un tráiler cinemático. El cinemático. Luego hablaremos del gameplay, ¿vale? No vamos a hacer spoiler. Pero es que, bueno, fueron tantas conferencias que se me las mezclan en la cabeza. Bueno, el caso es que este juego presentaron una fecha de lanzamiento que es el 17 de octubre. Va a salir este año y va a salir también en PC y en Xbox Series X, ¿vale? Pero bueno, no habíamos visto tráiler del juego y esta fue la primera vez que se vio un tráiler, así que fue sorpresa de la noche. Enseñaron Assassin's Creed Mirage, que es un videojuego del que hablaremos luego cuando hablemos de la conferencia de Ubisoft. Y aquí enseñaron pues un pequeño vídeo pues con un poco de gameplay y tal, pero bueno, era un tráiler, ¿no? Del juego, que nos pone otra vez pues en ambientación, como ambientación árabe, ¿no? Sí, muy parecida al original. Por cierto, yo quería decir una cosa sobre Alan Wake 2. Es un juego que no voy a jugar nunca. ¿No lo vas a jugar? No lo voy a jugar nunca. Eso lo vas a ir en digital, Jorge. Alguna vez salga en Steam, que lo veo difícil. Sí que lo vas a jugar. Si sale en Steam, a lo mejor sí. Pero yo no voy a pasar por el aro de Epic. Y si no tiene edición física nunca, pues yo no lo voy a jugar nunca. Yo creo que lo vas a jugar. Depende de ellos, de las posibilidades en formato y en plataformas que me den. De momento, tal como está, nope. Ya está, ya puedes seguir con el Assassin. Vale, seguimos. Voy a intentar apurar con lo que queda, ¿vale, chicos? Porque, bueno, tenemos muchísimo de lo que hablar. Bueno, presentaron la Revenant Hill, que es de los creadores de Night in the Woods, juego que sabéis, juego indie muy exitoso de un gato que tenía problemas existenciales, ¿no? Y bueno, este Revenant Hill parece una secuela de ese juego o algo relacionado con ese mismo mundo, ¿vale? También mostraron un nuevo tráiler de Street Fighter VI, que como sabéis ya salió. De hecho, en el momento en que mostraron este tráiler estaba a punto de salir el juego, así que tampoco tiene mucho. Y un juego del que os lo destacamos en el anterior programa y quiero recordarlo, ¿vale? Porque yo creo que debemos fijarnos en este juego que se llama Ultros, ¿vale? Ultros, un Metroidvania en el que participa el artista de Hotline Miami, que es El Huervo, se llama el artista, y que el juego se ve espectacular. Es un mundo muy colorido, muy de ciencia ficción y tal. Pinta guay. Os recomiendo que lo busquéis. Ultros, ¿vale? Saldrá en 2024. Bueno, a partir de aquí, tráiler de Dragon's Dogma 2, del que hablaremos luego, porque se presentó también en el showcase de Capcom. Juego que pinta muy bien. También enseñaron el Resident Evil 4 VR Remote, que ya estaba anunciado. Y vamos a ver qué más teníamos por aquí. Bueno, hubo una serie de juegos, ¿vale? Una serie de juegos más pequeños, que no nos vamos a parar en ellos hoy. Ya hemos hablado de ellos en el anterior programa. También presentaron un tráiler de la película de Gran Turismo, en exclusiva. Y por último, el gran anuncio de la noche, que fue el único exclusivo de Sony de esa noche, ¿vale? El único exclusivo de Sony novedad. Fue el Spider-Man 2. Y enseñaron un gameplay. Y la verdad es que el juego está espectacular. O sea, continuista con respecto a la primera parte, pero lo que se ha mostrado parece que mejora en todos sus aspectos. A ver, la fórmula parece parecida, Pero claro, con el tema de simbionte y todo el rollo cambian claro. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que va a estar guay ese juego, ¿eh? La verdad. Sí. Bueno, para los vamos anteriores a explicar a la gente. Los anteriores son muy Victor, buenos. Vamos a explicarle a la gente un poco cuál es la novedad para que lo tengan claro. En este videojuego van a tener que colaborar Peter Parker y Miles Morales, los dos Spider-Man, para derrotar a los malos, entre ellos Kraven el Cazador, que es uno de los malos que nos han presentado. Y el caso es que Peter Parker está infectado por el simbionte de veneno, de Venom, ¿vale? Entonces, pues uno de los Spider-Man tiene el poder del simbionte y es bastante guapo porque hace muchas locuras, y el otro Spider-Man es más el control tradicional, ¿no? Es un poco eso. Entonces, bueno, tiene, no sé, tiene buena pinta. Teoría personal. Parece que supera jugablemente a la anterior entrega. Yo creo que los malos van a ser los seis siniestros. Guarden el tweet. Veremos. Pero yo no quiero entrar en spoilers, pero eso no puede ser. Y otra cosa. Yo no he jugado el Miles Morales, así que no sé cómo enlazan la historia, pero de comienzos, en este Spider-Man 2 ya Spidey ya tiene el traje de Venom, o sea, del simbionte. Es decir, ha pasado un tiempo que claro, yo sin haber jugado Miles Morales, pues no me entero de nada, no sé lo que ha pasado ahí. Me suena un claro. Poco raro que empiecen así ya directamente sin contar todo el proceso de Peter con el simbionte. Me parece un poco raro. Pero sí, igual lo muestran en el Miles Morales. Yo tampoco lo he jugado, entonces no. No sé, a ver si alguien en el chat lo ha jugado el Miles Morales y comenta un poco la jugada, el enlace a nivel de argumento con todos los juegos. Yo, a ver, si me voy a hacerme pajas mentales y tal, yo creo que igual el malo al final de todo, el último malo podría ser Carnage, no lo sé. Estaría bastante guapo. Puede ser. Puede ser el propio Venom también, el malo. Pero bueno. Sí, pero no sé. Estos juegos son bastante narrativos y juegan un poco con el factor sorpresa. Así que a lo mejor el malo ni siquiera tiene nada que ver con el simbionte. O a lo mejor el malo es el propio Peter Parker enloquecido. No, durante un tiempo va a ser malo, eso segurísimo. Sí. En el momento en el que nos den para controlar la primera vez o una de las primeras veces a Miles, igual ahí. Es típico fenómeno. El chungo. El típico fenómeno, Oscar, de. ¿Qué pasa en los cómics siempre, no? Debido a un malentendido o algo que ha pasado temporalmente, héroes se pelean, porque hay una especie de morbo por ver quién de los héroes es más fuerte y tal. Pero luego todo era un malentendido, se toma una cerveza y está todo arreglado, ¿no? Ya está, todo bien. Exacto. Tenía un virus. Eso es. Tenía un virus y estaba enfermito. Pero sí, a ver. Yo molaría que saliera Carnage y fuera el chunguísimo del final de todo. Y, en fin, creo que ya han dicho que Eddie no sale en el juego, así que no sé. Por eso digo, para mí es todo una incógnita lo de Peter con el traje. Pero yo no me encaja, Oscar, porque en un concept art mostrado oficialmente por Insomniac durante No E3, mostraron una imagen de los dos Spider-Man contra Veneno. Claro, pero a lo mejor ese puede ser, digamos, el malo del primer acto o del segundo acto. Y después aún queda otro juego con acto 3 y acto 4 donde el final ya puede ser otro. O sea, molaría bastante. Si es el final, el malo malísimo es Venom, pues también mola, la verdad. Bueno, pues hasta aquí sería el showcase de Sony, ¿vale? Como decíamos, esas tres grandes sorpresas, pero luego el resto, pues un poquito lo que ya conocíamos y casi todo multiplataforma. Y pasaron las semanas y llegó la verdadera semana de tres, porque Sony se adelantó. Y el primer evento que hubo fue el Summer Game Fest, el evento de Geoff Keighley, que es conocido por muchos como el Torito. Y que la verdad es que se ha montado un evento bastante chulo en sustitución al E3, ¿no? Bueno, pues este evento estuvo un poco más entretenido, ¿vale? Que el de Sony. Y fue hasta cierto punto dinámico, aunque luego tuvo algunos momentos un poco más aburridos y tal. Vamos a intentar resumirlo de la forma más breve. Lo primero que mostraron fue, para sorpresa de todos, aunque este juego creo que se filtró en el mismo día, ¿vale? Un nuevo Prince of Persia. Prince of Persia The Lost Crown. La corona perdida. Y bueno, este juego es un plataformas de estilo 2.5D con toques de acción. Sorprendió porque, si sabéis, hasta hace poco sabíamos que se estaba haciendo un remake de Prince of Persia, ¿no? Y que, bueno, que el proyecto iba un poco regular y que estaban refundando el proyecto hasta hace poco. Y nadie se esperaba que fueran a lanzar un juego extra, ¿no? Un plataformas. Bueno, pues han anunciado la fecha de lanzamiento, que es el 18 de enero de 2024, y saldrá multiplataforma. Consolas y PC. No especificaron exactamente en cuáles. Luego en la conferencia de Ubisoft sí que lo enseñaron un poquito más el juego, enseñaron un gameplay y la verdad es que pinta chulo. Luego hablaremos de él. Pero bueno, fue una sorpresa. Lo siguiente que enseñaron, y fue bastante ilusionante, fue uno de los momentos de la noche y además, pues, justo al principio, ¿no? Apareció Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, y mostraron Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la saga que promete ser una especie de reboot de Mortal Kombat, en el que cogen a todos los personajes y les aportan una especie de realidad alternativa, ¿no? Aunque una especie de inicio alternativo. Sí, bueno, es que esto de aquí... Multiverso. Este juego, exacto, es otra línea temporal, sí. Es otro universo. Vale, es decir, son mismos personajes, pero su personalidad y sus líneas de historia son diferentes. Claro, por ejemplo... Exacto. Iba a decir que este juego se anunció antes del evento, ¿vale? No, tampoco fue una sorpresa, sí. La sorpresa fue ver a Ed Boon ahí y ver gameplay y todo el rollo, ¿no? A ver, la sorpresa fue ver gameplay porque se había anunciado una CGI, ¿no? Y no habíamos visto nada. Pero el caso es que Ed Boon explicó un poco las novedades del juego. Y una de las novedades es que tendremos una especie de asistentes de batalla. Son personajes que se presume que son de los otros universos, ¿vale? Por ejemplo, Sub-Zero, Scorpion, etcétera, que te ayudan en la batalla. No sé si es cuando haces un combo y los llamas, un poco como en el videojuego estilo Tag. Es algo parecido, ¿no? Entonces, estos personajes, pues por ejemplo, se veía que tenían los trajes del Mortal Kombat original. Así que se entiende que a lo mejor vienen del universo del Mortal Kombat original para ayudarte. Y una cosa que confirmó Ed Boon, que fue bastante aplaudida, es que los rumores son ciertos. En este Mortal Kombat va a aparecer Jean-Claude Van Damme. Va a hacer, se presume, Johnny Cage. Una skin de Johnny Cage. Pero que sepáis que originalmente lo querían para ese papel. Sí, sí, exacto. Él iba a ser el Johnny Cage original, pero bueno, al final no llegaron a un acuerdo y no lo fue. Y pillaron a otra persona, porque Johnny Cage ya sabéis que es un personaje que está basado en Jean-Claude Van Damme, ¿no? El caso es que comentaban que a este personaje de Van Damme pues le pondrá la voz, las frases, etcétera. O sea que va a aparecer. No sabemos cuándo, pero va a aparecer. Mortal Kombat 1 llegará el 19 de septiembre a PC y consolas, ¿vale? Así que ya quedan unos meses. Bueno, consolas. S5 y series. La generación pasada ya. Adiós. Adiós. De hecho, la generación pasada pues se va quedando atrás ya. Ya lo que se vio es la dinámica de este no E3, ¿no? Que la mayoría de los juegos ya. Aunque había ciertos juegos que sí que eran para todo, la mayoría pues ya estaban pensando en la siguiente generación, ¿no? Bueno, una sorpresa de la noche. Por cierto, como apunta Dave en el chat, es verdad, a mí se me fue la pinza, no me acordaba. Sale también en Switch. Ah, sale en Switch también. Veremos la versión de Switch. Creo que la hace Saber Interactive, los que hicieron el port de... The Witcher. Así que presumiblemente, muy por mi parte, saldrá un buen port, porque... La versión de Mortal Kombat anterior en Switch Yo no la he jugado, pero por lo que decía David, era bastante deficiente en algunos aspectos. Pero bueno, veremos, ¿eh? Veremos cuando salga cómo es. Pues nada, ahí lo tenemos. Y el siguiente juego, que como digo, es una sorpresa, aunque se rumoreaba y tal, pero no sé si de hecho ya estaba anunciado solo el logo, es que se mostró un adelanto del Path of Exile 2. Yo creo que sí que estaba anunciado, pero no se había visto gameplay. Y el caso es que este juego, que va a llegar el 28 de julio, es la segunda parte del original, que ya sabéis que es un juego de estilo Diablo, ¿vale? Se juega como Diablo, solo que a nivel jugable es mucho más amplio y complejo que Diablo, ¿no? En cuanto a cómo te subes el personaje, las clases que hay, las multiclases, todo esto, ¿no? Y la verdad es que enseñaron un gameplay que tiene muy buena pinta. Así que si sois fans de este juego, que me consta que tiene una base de fans muy potente, pues que sepáis que lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina y que podéis ver este primer gameplay que tiene buena pinta. Yo de Path of Exile llegué a jugar una demo o una beta, no recuerdo, y después nunca más. El juego es free to play, pues lo fue desde siempre, creo recordar, y aún así no lo volví a jugar, no sé por qué, la verdad, porque estaba bastante bien, es un juego muy logrado. Y ha tenido una cantidad de expansiones bastante decente, la verdad. Ha tenido mucho contenido. Yo tengo un amigo que es muy fan de este juego. Le gustaba el Diablo, pero se pasó al Path of Exile y me comentó que ¿qué es eso? Que a nivel jugable es muy complejo, porque el personaje no te escoges una clase y vas con ella, sino que puedes hacerte la progresión del personaje a tu bola, ¿no? Entonces puedes empezar haciéndote un bárbaro, pero que luego le metes magias, si quieres. Creo recordar que el árbol de habilidades que tenía era una de habilidades o de stats, era una auténtica locura. Sí, eso es lo que ofrece. Es su factor diferenciador con respecto a Diablo o a otros juegos como Torchlight o juegos del estilo, ¿no? Entonces, bueno, para echarle un ojo, ese Path of Exile 2. Bueno, enseñaron una colaboración de Street Fighter VI con eso Primal, que todo el mundo pensaba que iban a ser personajes nuevos de Street Fighter VI o algo de eso, pero no, era una coña. Eso Primal es el juego de Capcom de los dinosaurios, ¿vale? Que sale a finales de año. Yo aún estoy esperando que digan que no, que todo esto era una broma. Era de coña. En realidad esto es un minijuego de algo mucho más tocho. No, me parece que no. Después de esto, para seguir el bloque coñas, salió Nicolas Cage al escenario. Se puso a hablar con Doritos. Y la verdad es que fue bastante divertido. Porque al parecer va a tener un personaje en Death by Daylight. Va a tener un personaje que, es un personaje jugable, ¿no? Una skin de personaje a la cual Nicolas Cage le puso las voces y todo. Y él comentaba un poco que, este era un nuevo horizonte en su carrera, lo de intentar meterse en videojuegos y que, bueno, pues que le gustaría seguir participando en videojuegos porque le ha molado la experiencia. Y después de esto, como teníamos una estrella de cine en el escenario, pues lo siguiente que vino fue un tráiler de la tercera temporada de The Witcher, que es un tráiler de una serie, ¿vale? Aunque esté relacionada con libros y videojuegos, pues no deja de ser una serie, un evento de videojuegos, ¿no? Lo cual me llamó bastante la atención. Serie, por cierto, que se inmoló, ¿eh? Sí, no, yo vi la primera temporada, se me olvidó un poco la segunda, no porque no me gustara la serie, tenía cosas interesantes, pero no sé si se va a estrenar ya la tercera temporada, después de todo lo de Henry Cavill, dije yo, a tomar por el culo. La tercera con Henry Cavill va a seguir, pero la cuarta ya no está. Ya hay actor confirmado, sí, que es el hermano de Thor. Cambiar el protagonista en una serie es fail una cagada. Sí. Es una cagada. Pero eso había sido porque Henry Cavill se había metido con los guionistas, ¿no? Metido entre comillas. Bueno, no se sabe. Dicen que hay discrepancias creativas y que los guionistas se decía que la obra original pues no la... Es que era una mierda, sí, algo sí, así. Sí, exactamente. Entonces que se la sudaba muchísimo. Y Superman, que es bastante fan, los mandó a tomar por culo. Eso se comenta. Es lo que se dice, pero no se sabe la realidad porque nadie ha declarado abiertamente ¿De qué va la movida? Lo que yo vi en la primera temporada tiene cosas guays, pero tiene algunas otras que son bastante chunguillas, Bueno, a mí me gustó, A mí me gustó, me gustaron todas las temporadas que vi. Pero bueno, a ver, no es una serie al mismo nivel que Juego de Tronos, por ejemplo. No es ese nivel de producción, pero a mí me gustó, la verdad. Hola, conociendo probando, el personaje. Probando. Hombre. Hombre. Tenemos a Gaspar de Moria aquí en persona. Ahora ponemos la. Ahora le ponemos a Gaspar la cámara. Vale, pues mientras vamos colocando la cámara, Gaspar, comento la siguiente novedad, ¿vale? Del evento, que fue algo que a mí me hizo especial ilusión, que fue el Sonic Superstars. Videojuego del que mostraron un tráiler con imágenes jugables, que es un Sonic en 2,5D, es decir, escenario y personajes 3D, pero en scroll horizontal. Juego de plataformas con cooperativo de hasta 4 jugadores. A mí la impresión que me dio es un New Super Mario Bros. De Sonic, ¿vale? En el sentido de ese espíritu de coger la jugabilidad original, pero aplicarle cosillas nuevas, ¿no? Y la verdad es que tiene muy buena pinta, y en este juego están implicados algunos de los creadores de Sonic, entre ellos Naoto Oshima. El juego está siendo desarrollado por la empresa en la que trabaja Naoto Oshima y varios extrabajadores de Sega. Así que, bueno, pues, hubo un meme bastante gracioso con la salida de ese juego. ¿Con la salida? O sea, con la salida, con el anuncio, con la presentación del Sonic. ¿Y cómo es? Cierta persona viendo la presentación desde la cárcel con una tele puesta allí. Madre mía. Sí, porque ya sabéis que, bueno, para los que no lo sepáis, Yuji Naka, que es el programador de Sonic, uno de los padres de Sonic, que vaya a Talego, sí. Que vaya va a ir a Talego. Va a ir a Talego por fraude. No, más bien no, por... eso es lo que te dicen. Va a ir al Talego por hacer balas. Un momento. No es por eso. No, va aprovecharse de... No, de el uso eso, de información. De información. Claro. Pero sí, cometió un fraude. Cometió un delito financiero. ¿Vale? Que básicamente... Okay. El resumen es que utilizó una información privilegiada que tenía sobre la compra de una compañía para comprar acciones de esa misma compañía antes y cuando subiera este precio de las acciones debido a la compra, venderlas rápidamente y ganar mucho dinero. Ganó mucho dinero. Un plan sin fisuras. No, eso que dice Oscar, eso es muy fácil de ver hoy en día y hay gente que está viendo, observando ese tipo de cosas y el tío, pues bueno, se le imputa eso y más delitos. O sea que ningún santo el tío... Bien. Y que es muy probable que pase una buena temporada en el trullo. Y la cárcel en Japón es una mierda. Es terrible. Sí, sí. A ver, digo bueno. Yo que habrá diferentes grados. La cárcel en Japón Militar. Para los más chungos es en plan picar piedra y cosas así. Pero vamos, en serio. O sea, tú en la cárcel en Japón, en la cárcel, Oscar, pierdes el estatus de ciudadano. Sí, no. Y tienes derechos humanos. ¿Qué haces? Obrero no, perdón, esclavo de ¿cómo era? Infraestructura pública, te ponen, o, según tenía entendido, te ponían a, yo qué sé, a hacer los trabajos más chungos y horarios excesivos haciendo pues, carreteras y cosas así. Bueno, tenemos que continuar. Y lo siguiente que mostraron fue el Honokai Star Rail, que es el nuevo RPG para móvil, ¿vale? Bueno, salió en PC y móvil y lo van a sacar en PlayStation 5, ¿vale? Luego hablaron de Lies of P, el juego que es como un Dark Souls... Es que es como un Dark Souls, ¿vale? Pero es como un Dark Souls en un mundo victoriano con Pinocho, si no recuerdo mal. Sí, ese juego ya estaba... O que tiene ya demo disponible y que, bueno, pues va a salir el 19 de septiembre. Es un juego que ya conocíamos. Y luego una sorpresa interesante fue el anuncio de Namco Bandai de Sandland, el videojuego basado en el cómic de Akira Toriyama. Este juego estaba anunciado ya, habían enseñado un teaser, pero no habían dicho de qué se trataba, si se trataba de una serie de animación o se trataba de un videojuego. De hecho, la mayoría... O mucha gente, entre ellos yo, pensábamos que era una serie de animación. Pero no, es un videojuego y es un videojuego pues, que parece como de mundo abierto, en el que manejamos el tanque característico de este cómic. Si no conocéis el cómic, que sepáis que se ha editado en España, así que lo podéis buscar. Y es un solo tomo. Y bueno, pues nada, pues han enseñado un extenso tráiler bastante chulo. Sí, lo que pasa es que tiene un problema ese juego. ¿Qué problema? No sale en físico. Bueno, me parece que ese problema lo vas a tener a partir de ahora en muchos lugares, ¿eh? Eso... Da igual, yo me niego. No sale en físico, no se compra. Si no, mira bien, la cara de felicidad que tiene. Tal como va el asunto, yo lo único que sé es que me voy a ahorrar una cantidad de pasta increíble. Pues... Que en el fondo también es una buena noticia. Bueno, no lo es, pero hay que saber sacarle la parte positiva. Hay que ver el lado bueno de las cosas. Bueno, enseñaron más juegos. Uno de ellos fue... Aquí viene un bloque así como multijugador, ¿vale? En el que estaban Throne and Liberty y Warhaven, ¿vale? Videojuegos multijugador. También presentaron uno llamado Party Animals. Bueno, juegos menores. También presentaron un Crash Bandicoot... pues de... No sé, parecía de... Bueno, pues ese ya era conocido también. Sí, era como un Splatoon de Crash Bandicoot, ¿vale? Es que en general... Vamos a ver, Summer Game Fest... Que nadie se ofenda, Pero fue un poco pocho, Fue un poco pocho. Y la verdad es que casi todo lo que se mostró en ese evento eran juegos ya muy anunciados. Ya se conocían. Muy anunciados. Sí. A ver, digamos que es Brozar en todos los eventos. Sí. Pero... A ver... Tampoco decir broza, porque presentaron el primer gameplay de Mortal Kombat, presentaron este Sonic, ¿vale? Y justo después de este bloque que os acabo de comentar, vino Alan Wake 2 y presentaron un gameplay del juego. Además estuvo Sam Lake, que explicó de qué va el juego, y es bastante interesante porque vamos a tener dos personajes, por una parte Alan Wake y por otro su coprotagonista, que es una tipa que trabaja en el FBI y que, según explicó Sam Lake, lo que escribe Alan Wake, ella lo está viviendo, ¿no? Es como que Alan Wake está escribiendo un thriller con toques de terror, en el sentido de que la tía pues encuentra cadáveres, pero luego descubre que el cadáver se levanta y que quiere matarla, y entonces ella lo vive. Y la verdad es que lo poquito que enseñaron de gameplay tiene una pinta acojonante. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero la verdad es que se ve espectacular. Y bueno, deseando que salga este videojuego, que, por cierto, sale a finales de año en varias plataformas. Lo que enseñaron después de esto fue un tráiler que creo que ya habíamos visto, del Warhammer 40.000 Space Marine 2... Y nos comentaron que el juego va a tener cooperativo de hasta 3 jugadores. Yo cuando lo vi, pensé, esto es un Gears of War. Es decir, esto es lo que el Gears of War que no está saliendo, ¿no? Así que, bueno, guay que le hayan metido el cooperativo, la verdad. No, a ver, no estoy muy de acuerdo. El juego sigue mucho el estilo del primero, ¿eh? Eso iba a decir yo. Era como un Gears of War. Era un juego muy notable en su momento. Pasó un poquito desapercibido... Pero era un juego muy no bueno, Gears of War, Y tenía su propia personalidad. Nadie está diciendo que el juego no fuera bueno. Lo que digo es que, el juego originalmente era como un Gears of War, si eso ya lo dijimos en su día. Pero, por ejemplo, este juego es como un Gears of War 2 porque tiene cooperativo. A ver, yo lo jugué hace mucho, ya no me acuerdo. Pero creo recordar que el primero no tenía el tema ese de las coberturas. Yo creo que sí. Las peleas eran más masivas, Pues puede ser, pero no me acuerdo. A lo mejor me equivoco yo. No recuerdo el tema de las coberturas. No, yo no recuerdo. No lo recuerdo tan parecido a Gears. Yo lo recuerdo muy parecido al Gears. O sea, claramente inspirado en el Gears. Pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando. En cualquier caso, este tráiler que hemos visto, que es del que estamos hablando ahora, claramente se parece mucho al Gears. O sea, lo ves y te recuerda mucho. De todas maneras... Eso es la anécdota. El juego, como sabéis, pues está ya a punto de salir. Saldrá en invierno. Más cosas que demostraron. Yes Your Grace, que Snowfall, que es una continuación del Yes Your Grace. También enseñaron un videojuego de John Carpenter. Se llama Carpenter's Toxic Commando. Y es un juego pues cooperativo de cargarte zombies en un mundo abierto, ¿vale? No quedó muy claro cómo va a ser el gameplay, pero el caso es que está implicado John Carpenter, que yo creo que le enseñaron el juego y dijo, ok, parante, y ya está. Pero bueno, tiene un tono, pues eso, de acción y de humor, ¿vale? El videojuego. Y después enseñaron un nuevo tráiler de Baldur's Gate 3, en el que pues nos muestran el Star System, ¿no? Que metieron al actor, según comentaban los... cuando lo estábamos viendo en directo, creo que era el que hace del padre de Draco Malfoy en Harry Potter, ¿vale? Y va a hacer un personaje en el Baldur's Gate 3. Y que, bueno, ya sabéis que sale el 31 de agosto, que hasta ahora estaba en Early Access, pero ya van a sacar el full release en agosto. Bueno, también comentaron un par de detalles del Marvel Spider-Man 2 después de esto. Pero nada, muy muy breve la explicación. Salió alguien de Sony, creo que era el director creativo o el director de diseño del juego, no recuerdo bien, y pues comentaron algunos detalles y enseñaron unos concepts del juego, y la verdad es que, bueno, un poco darle un poquito de hype y presencia a Sony en este evento, porque bueno, no tuvo mucha más presencia en el resto. Otro juego que presentaron, el Return to Moria, que es un juego en el que manejas a enanos que vuelven a Moria, a, ya sabéis, las minas de Moria del Señor de los Anillos, y que tienen que construir para sobrevivir. Vale, el juego va de eso. Y tiene buena pinta, pero hay que construir para sobrevivir. Para mí. Tío, mira que hay cosas por hacer en esa, con esa saga, ya, brutales, y cogen un y hacen un juego de construcción nuevo. Bueno, que conste que salió esta semana Embracer Group, que bueno, que tiene su polémica por sus despidos y tal, diciendo que quieren meterle bastante caña a El Señor de los Anillos y hacer sagas de juegos potentes con eso. Pero veremos qué pasa. Pero tío, me jodas. De construir. Para sobrevivir, ¿eh? No. También enseñaron el Final Fantasy VII Ever Crisis, el juego de móvil que, bueno... cada vez pinta peor, sinceramente, este videojuego. Y después enseñaron un juego que yo no sé si este estaba anunciado, que se llamaba Vanisher's Ghost of New Eden World, ¿vale? Que es un juego de aventura y acción en tercera persona, en un mundo fantástico, ¿vale? Es que no sé explicarlo muy bien porque... ¿Eh? Vanisher's Ghost... Ya ni siquiera sé de qué me estás hablando. Es que este juego, cuando ves el tráiler, tenía buena factura y se ve bien el juego y tal, pero es que yo lo veo muy genérico y parecido a muchos otros, ¿no? Me pasa mucho últimamente que veo muchos juegos que se parecen un huevo entre sí y me los confundo, ¿no? Bueno, pues este juego va a salir a finales de año. Vanisher's Ghost of Eden. Buscadlo si queréis y echadle un ojo. A ver, a lo mejor os mola. Es un juego de acción en tercera persona con magias y cosas así. La verdad es que no tiene mala pinta, pero bueno, eso. Bueno, después de esto, vino uno de los grandes, ¿vale? Para mí este fue uno de los momentazos. Porque apareció en pantalla el mítico Kiryu. Y nos enseñaron un tráiler pues, de casi 2 minutos... de Like a Dragon Gaiden, el nuevo videojuego en el que vuelve Kiryu y, bueno, pues vuelve para una nueva misión, un nuevo baile en las calles de Kamurocho y en otro lugar, que no queda muy claro dónde es, ¿no? Ahí pero nos presenta no es Kiryu, estás confundido, ¿eh? Bueno, le tiene un nombre clave. Es Kiryu. Exacto. Nombre totalmente diferente. Exacto, su nombre clave es un nombre para pasar desapercibido. Y... se pone otro peinado, pero bueno, utiliza un nombre para pasar desapercibido. Ese juego va a ser extremadamente top porque, a ver, todo el mundo que está aquí sabe que Kiryu es un máquina absoluto. Sí. Y además mostraron un poquito de gameplay del combate. Y bueno, es combate tipo Yakuza 0, o sea, tipo Yakuza de toda la vida. Sí, es un Yakuza, ¿no?, de los de siempre. Jiryu va a ser la vertiente acción y Ichiban vertiente RPG. De todas maneras, a mí este juego no me interesa. ¿Cómo que no? Porque no sale en físico. Solo sale en digital. Me cago en la leche. No me digas. Caerá 3 euros en Steam. Sí, yo no voy a pagar 70 euros por un juego en digital. Están acabando 70, contigo. No creo que cueste 70. Pues 60, ni 50, ni 40. ¿Estás de broma? No, tío, a mí no me interesa. Los dineros que me voy a ahorrar van a ser legendarios, eso sí. No, me interesa mucho el juego, pero si no tiene edición física, que le den por el culo. Lo jugaré a 5 euros cuando esté en Steam, porque este sí estará en Steam. Y llegará un momento de estar a ese precio y ahí lo disfrutaré como un enano. Pero Oscar, lo puedes comprar en Amazon Japón, hombre. Gaspar, tío. Bueno. La opción existe, ¿eh? ¿Pero con el juego con los textos en castellano? No creo. No tengo alguno que compré en Japón y venía con textos en castellano. Si tiene textos en castellano, me lo pienso y vamos a por él, eso sí. Pero a ver, normalmente Pelayasha, por ejemplo, te lo suele explicar. Suelen vender a veces ahí las versiones de Amazon Japón y Pelayasha te suele avisar pues si el juego es multidioma, si es solo japonés. Habrá que estar pendientes. Claro. Bueno, está bien. Bueno, Pelayasha va a ser nuestra amiga. En cualquier caso, continuamos con más juegos y uno de ellos que a mí me llamó la atención se llama Under the Waves y bueno, es un juego en el que interpretamos a un tipo que está en un submarino, ¿vale? Y tiene que recorrer el fondo del mar. Es un juego narrativo y la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, no enseñan un poquito de gameplay y del tono narrativo del juego en el tráiler, ¿no? Y ves como que el tipo va en su submarino por ahí por el fondo del mar y de vez en cuando sale a bucear, ¿no? Y tiene que explorar y tal. Tiene buena pinta, la verdad, y tiene buena factura el juego, se ve bien. Entonces, nada, echadle un ojo, va a llegar el 29 de agosto, se llama Under Waves, o Under the Waves, más bien, que es, bueno, eso. Enseñaron también Call of Duty Warzone, ¿vale? Nada, en la cuarta temporada, contenido nuevo, etcétera. También enseñaron un juego llamado Five Farm, que es bueno, pues un juego tipo Animal Crossing. Y también enseñaron el juego de cartas de Marvel. Y a ver, es que lo demás que enseñaron, voy a pasar directamente a las cosas top, ¿vale? Porque enseñaron cosas pequeñas. Ojo, yo quiero de lo que ve el de Marvel, el que estuvo presentando el juego allí hablando de él, ¿eh? Estuvo gracioso el pavo. Sí, se tomó algo antes de entrar a ver. Es el tipo, el designer de Marvel Snap. De móviles. Sí, es el designer de Marvel Snap. A ver, el tipo pues salió animado porque estas cosas pues ponen nervioso a uno. Enseñaron un tráiler de Twisted Metal, la serie. Que tuvo una pinta pochísima el tráiler. Porque ya Twisted Metal no es algo que a mí me diera para una serie, pero bueno. Yo no sé cómo ese juego tuvo tanto éxito, la verdad. Yo también me lo pregunto. Y después de eso, pues mostraron, pues eso, algunos juegos indie, ¿vale? Entre ellos un juego que va a salir ahora dentro de poco, que es el Immortals of Aveum, ¿vale? Enseñaron también cosas de Fortnite. Y después de eso, para cerrar el evento, que fue como el gran anuncio, por así decirlo, que tampoco era un anuncio porque ya todos sabíamos que esto estaba en desarrollo, el Final Fantasy VII Rebirth, que es la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Vale, enseñaron un tráiler que hay que decir que este juego se ve espectacular, o sea, es precioso como lo bien que se ve este juego, y que comentan que llegará a principios del año que viene, 2024. Principio para PlayStation, pero ya sabéis que esto acabará saliendo en otros lados, como ya ha pasado con el remake original. El PC. Exacto. Y bueno, esto fue el Summer Game Fest, que como veis, pues sí, tuvo algún momento y tal, pero en general fue un evento regular, ¿vale? Regular. un poco similar a lo que había pasado con el de Sony los días antes, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre esto y si no, pasamos al siguiente. A mí me pareció un coñazo, la verdad. Intento sacar cosas buenas y tal, pero me quedo sobre todo con tema indie y poco más. Evento que, sinceramente, decepcionante, porque, tío, cargando el hype durante todo el año, y esa es la verdad, ¿eh? Y al final, pues, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Esa es mi opinión, ¿eh? De verdad. A mí me decepcionó el hecho de que yo me esperaba algo tipo no anunciado potente. Tipo el nuevo juego de Kojima, porque sabemos que Kojima suele presentarlos con Geoff Keighley porque son amigos y tal, y cosas así. Y la verdad es que, bueno, me gustó mucho ver el Sonic, ¿no? Que para mí fue una gran sorpresa, o ver el gameplay de Alan Wake o tal, estuvo bien. Pero es verdad que le faltó bastante. Yo por suerte no lo vi, así que me salvo. Bueno, pues si nadie más quiere decir nada sobre esto, vamos a la siguiente, que sería la de Xbox, ¿vale? Bueno, esto ya fue otro rollo, chicos. O sea, en esta, la verdad es que Microsoft hizo un muy buen show, porque presentó todo videojuegos, y muchos videojuegos que no conocíamos. O sea, la mayoría eran juegos que no se conocían o juegos exclusivos de Microsoft, lo cual pues se agradece y se ve que hay, que han estado trabajando, ¿no? Y el primero de ellos es el nuevo Fable. Enseñaron un tráiler que yo creo, bueno, ellos dijeron que en esto iban a ser todo imágenes con el motor del juego, ¿vale? Ninguna CGI, pero muchos trailers que mostraron, aunque no eran CGI, eran trailers, eran animaciones, o sea, quiero decir, trailers pues, cinemáticos, sí. Cinemáticos, exacto. Habían dicho que solo iban a enseñar gameplays. Y bueno, al final se ve que a ver, yo lo que escuché es que iban a enseñar solo cosas con gráficos in-game, pero eso es tramposo, porque gráficos in-game también son estas cinemáticas, ¿no? Entonces, bueno. Nada, este tráiler del Fable, la verdad es que es muy cinemático. Entonces mola porque es gracioso y el contenido es muy chulo y ves que visualmente el juego va a ser potente. Pero solo es un vídeo, tío. Pero yo solo esperaba es un ver algo. Sí, algo de verdad, exacto. Hecha jugable. Exacto. Y aparte, la que se ha montado, porque el personaje protagonista es un callo, hablando mal y pronto. Joder, pero tampoco los protagonistas eran unos bellezones de la hostia los que había. Aparte, los hombres, me refiero. Aparte que mayor o menor, porque a ver, el juego siempre te dejaba escoger personajes, sí. No tenían editores y tal, pero no sé, yo presupongo que va a tener un editor decente al menos de personaje, que es lo que actualmente te pide un RPG, vale. Pero joder, la que se han montado los follacabras, tío, con que es fea la protagonista, madre. Y aparte, mía, todos los fans siempre han tenido este aspecto muy cálido. Yo no sé. Toque, ese tono de, es decir, con ese toque de caricatura y tal, los personajes tampoco son unos bellezones, son realistas. ¿Y qué pasa? Todos los personajes, todos los personajes protagonistas de cosas en general tienen que ser guapos. Pues, o sea, no puede, para un porcentaje de la gente, sí. No puede haber un personaje feo o viejo o gordo. Claro, pero aún así, no puede haber personajes que no cumplan los estándares, tanto tíos como tías. A ver qué pasa. En realidad, ¿qué más da que sea guapo o feo? Es que es por eso. Son las cosas que haces, ¿no? El juego. No sé, digo yo. Exacto. Es que la gente monta, de verdad, es increíble. Montan unos dramas por una serie de gilipolleces que es impresionante. Poco nos pasa. Poco nos pasa. Madre mía. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir adelante. Este fue el primer juego que mostraron. Como dice Oscar, y yo estoy muy de acuerdo, mostraron vídeo, no mostraron gameplay, y fue decepcionante que no mostraran gameplay. Y yo creo que todos nos quedamos un poco, bueno, sí, un Fable nuevo, ya sabíamos que estaban en ello, pero joder, la verdad es que hubiera molado ver algo más, ¿no? Y después de esto, mostraron otro juego que, pese a que era también misma dinámica, gráficos in-game, pero cinemática, a mí me llamó mucho la atención. Y es un juego llamado South of Midnight, ¿vale? Que significa sur de medianoche. South of Midnight. En el juego vemos, bueno, en el vídeo, a un viejo en un pantano, ¿no? Tocando la guitarra y cantando un blues. Y entonces llega un personaje, una tipa, y habla con él. Y bueno, ves, descubres que el juego está ambientado en una temática, pues, de horror, tipo criaturas vudú y cosas así, pero no es un juego de miedo, ¿no? Es semi-humorístico y tal. Y el estilo visual es muy chulo porque los personajes parecen muñecos y la animación está interpolada para que parezca stop motion. Entonces parece una peli de animación stop motion. Y la verdad es que me encantó a nivel visual. Pero claro, no se sabe ni cómo se va a jugar este juego, ¿no? Entonces, bueno. Iba a decir, cuando vi el comienzo y sale el bajo con el baño, dije yo, no puede ser un... Me vino a la mente la portada mítica del Fallout de Super Nintendo, que salía un viejo tocando, y dije yo, no será la segunda parte, ¿no? Y dije yo, no creo que hagan esto, bueno, con un matamarciano, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues es el... Me hizo gracia en su momento. Es un rollo bastante guapo, porque es todo el rollo Nueva Orleans, el vudú, ¿sabes? Bueno, tiene buena pinta. Y después de esto, anunciaron el que yo considero uno de los juegos, y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, uno de los juegos de este 9-3, o a lo mejor el juego de este 9-3, que es la gran sorpresa del Star Wars Outlaws. Juego de Ubisoft, juego de aventuras de Star Wars, del que hablaremos luego, ¿vale? Porque aquí solo enseñaron un tráiler y la verdad es que el tráiler moló. Pero es lo mismo que con lo de Fablet. El tráiler está muy chulo, pero al final no veías nada. No ves gameplay. O sea, el tráiler estaba hecho con gráficos del juego, pero no veías nada, ¿no? Pero luego en la Ubisoft sí que vimos. Y hablaremos luego de ese tema, ¿eh? Porque la verdad es que hay mucho que hablar de ese juego. Luego presentaron un juego llamado 33 Immortals, que es un juego cooperativo de hasta 33 jugadores. Es un juego que como que se ve desde arriba, de acción, parecido visualmente al Hades, aunque jugablemente muy diferente. Y que, bueno, pues la idea es que juegues con 33 personas y tal, y eso. Mostraron un tráiler del Payday 3, juego que ya sabéis que tiene muchísimo éxito en PC especialmente. Y luego se cumplió un rumor que era el anuncio de Persona 3 Reload, el remake o remaster más bien, supongo. No, es remake, estaba leyendo ahora. Sí, porque remaster ya están, cambiaron el motor. Ya están en las tiendas. Sí, cambiaron el motor gráfico. Bueno, pues utilizan un Real Engine ahora. Bueno, pues nada, videojuego que va a salir también. Pero no va a tener los extras de la persona, del Persona Fest, del tercero de Play 2, ni tampoco va a tener el personaje protagonista que lo puedas hacer femenino, creo que era de la versión de PS Vita. Sí, pero también han dicho... PS Vita no, PSP, ¿no? Sí, eso, PSP, no salió en PS Vita este juego. Pero también han confirmado que va a haber cosas nuevas en el juego, nuevo contenido. Pero aparte, bueno, yo... Segundo. Muerto, me voy a dormir, que estoy cansado. No, ya estamos. No, es que sí, sucede que a veces, por algún motivo, la herramienta me pone automáticamente en... Me cambia de sala. No sé por qué. Vale, pues nada, continúa, Gaspar. Bueno, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero no os preocupéis porque enseguida se soluciona. Vale, a veces pasa eso con Discord, no sé por qué. Pasa de vez en cuando. Vale, a ver, lo que estaba comentando. Yo no sé... Igual me puede las ganas y me compro ese Persona 3 antes de tiempo, ¿no? Pero conociendo a Atlus, o sea, que es muy amiga de... Hizo un Persona 4 Golden, hizo un Persona 5 Royal... Yo estoy a un 90% seguro de que habrá un Persona 3... Complete Edition, o como lo quieras llamar Atlus, ¿no? Meterá todo el contenido que le falta al juego. Que por cierto... Pero estoy seguro, ¿eh? Porque igual aprovechan, si no se confirma de momento para Switch, pues yo qué sé, cuando salga Switch 2, miras, pues sacamos un Persona 3 Complete Edition para Switch con todo el contenido. La versión de Switch no existe, ¿no? No anunciaron versión de Switch. No, a ver, pero hay muchos rumores ahora de un Nintendo Direct y es posible que igual Nintendo se lo haya guardado, bueno, hizo con Persona 5. Para mí que no exista esa versión es un bajón, porque es mi primera opción, claramente, para ese juego. Y aparte, tampoco se ven unos gráficos que no a Switch, viendo, no es muy diferente Persona 5, vender en versión. Claro. Bueno, y hablando de Persona, justo después de este juego, anunciaron un nuevo Persona, Persona 5 Táctica, que es un Tactics de Persona, y bueno, cambia un poco el aspecto visual, porque los muñecos pues los hacen más cabezones, ¿no? Y tal. Pero tenía buena pinta, la verdad. Parecía potente el juego. Entonces, bueno, este juego, bueno, los dos juegos van a estar de lanzamiento en Game Pass, y se presume que van a ser multiplataforma, ¿vale? Sí, es correcto. O sea, está confirmado, quiero decir. Bueno, lo siguiente que enseñaron fue uno de los potentes de la noche, que fue el Abowed, ¿vale? Que es el videojuego que está haciendo Obsidian. Es el, por así decirlo, el Oblivion de Obsidian, ¿vale? No, el Oblivion no. De hecho, ya han confirmado una cosa. Han dicho que va a tener los escenarios de Outer Worlds. No, que va a ser del tamaño de Outer Worlds. No, sí. Claro, del tamaño. Sí, sí, del tamaño. Los escenarios van a tener ese tamaño. Vamos, que no es un sandbox, no es un mundo abierto así. Bueno. O sea, que es un juego relativamente pequeño. Eso es. Es un Outer Worlds de Medieval Fantasticum. Vale, más bien. Pues lo dejamos. Que a mí se me hace raro que lo hagan así de ese estilo, pero bueno. Pero es porque el otro juego funcionó muy bien. A mí me gustó mucho, es muy buen juego. O sea, la movida de esto es que Obsidian está haciendo sus dos marcas, ¿no? Una marca de juegos futurista y una marca de juegos de fantasía. O sea, supongo que van por ahí los tiros. Sí, no, aparte, ver este juego en gameplay está muy bien porque ya te haces una idea de cómo va a ser a nivel jugable, pero son juegos que tiran mucho de personajes, narrativa y guión. Sí. Ahí es donde los disfrutas de verdad. Bueno, Obsidian en general, para que os hagáis una idea, por si queréis jugar sus juegos y nunca habéis jugado un juego de Obsidian, hacen muy buenas historias y muy buenos guiones y muy buenas tomas de decisiones en sus juegos, ¿no? O sea, os podéis encontrar eso en los juegos de Obsidian. Por eso han llegado donde están y llevan haciendo juegos desde la época del Neverwinter Nights, de Baldur's Gate, etc. Entonces, siempre que hacen un juego narrativo, está asegurado una buena historia. Para mí el mejor Fallout es el de ellos. Sí, sin duda. El New Vegas. Bueno, pues este juego, el About, va a llegar en 2024. Todavía no han dicho la fecha, pero podéis ver un tráiler de 2 minutos y pico en el que se muestra en bastante detalle el juego. Bueno, otro anuncio que a mí me ha hecho mucha gracia es el nuevo anuncio de Sea of Thieves, porque van a sacar una expansión gratuita de Monkey Island. Vas a poder visitar Monkey Island y hacer misiones para sus personajes. Entre ellos, Threepwood Guybrush. ¿Vale? El prota de Monkey Island. Ah, vale. El caso es que a mí me pareció curioso porque a las pocas horas de este tráiler, Ron Gilbert, el creador de Monkey Island, que actualmente posee los derechos de la franquicia, comentó que él no tenía conocimiento de que fueran a hacer esto. Y, ostras, me parece curioso que no tuviera conocimiento siendo él el dueño de la franquicia, ¿no? Actual. Entonces, a ver qué pasa con eso. Pero suena muy raro, ¿no? A lo mejor era una cosa que ya estaba firmada antes de que él comprara la franquicia o sabe Dios. A lo mejor no tiene la franquicia y solo tenía el permiso para hacer X juegos o no lo sé. A ver, iba a decir, yo leí ayer algo sobre ese tema y era en plan que se le había mandado un correo electrónico avisándolo todo el tema, pero que ya fue un momento que el desarrollo estaba avanzado y él ya no intervino. Pero parece ser que se le había informado con un correo electrónico. Informado. Bueno. Eso es lo último que leí, pero no sé si... Vale. No conozco toda la historia. Yo solo vi el tweet, porque yo sigo al tío en el Twitter, y decía, todo esto se ha hecho a mis espaldas. Venía diciendo eso el tweet. Claro, por eso digo, o sea, se le avisó, me parece ser que se le avisó tarde, ya con el desarrollo ya medio cerca de terminar o algo por el estilo. En cualquier caso, lo que podemos decir es, que esta es sin duda la colaboración más cojonuda que podía tener Sea of Thieves, porque precisamente Sea of Thieves coge mucho del espíritu de piratas de coña de Monkey Island. O sea, se nota mucho. ¿Qué ibas a decir de Piratas del Caribe? Bueno, es que de Piratas del Caribe ya hay un DLC gratuito. Vale. De hecho, donde sale Jack Sparrow y todo, ¿eh? Pero bueno, lo que mola de Sea of Thieves es que estas expansiones son gratuitas. Porque el modelo de negocio del juego es que te compres el juego y luego compres cosméticos. Y los cosméticos no son para ganar, son para decorar el barco, simplemente. Entonces, guay. Y que sepáis que es un juegazo, ¿eh? Yo le he dedicado unas horas a este juego y la verdad es que me gustó mucho. Muy buen juego el Sea of Thieves. Sobre todo si juegas con colegas. Sí, es un muy buen videojuego. Y es normal que a Rare le haya ido también con el juego, ¿eh? En cierto modo, es... Yo, mira, fíjate, hasta te diré que es de lo mejor que han hecho. De Rare, sí. Es que el juego es muy bueno, o sea, es muy divertido. Gaspar, no sé si estás muteado, Gaspar. Premia la exploración, luego los... Sí, comenta, Gaspar. No, perdona, no sé. Vale, tenéis que matizar, es lo mejor que ha hecho en los últimos 10 años, ¿verdad? No, pero no. Lo mejor que ha hecho en... O sea, es no de... es el... Hemos dicho, es de lo mejor que han hecho en toda su historia, pero claramente. De todas sus historias con Microsoft. No, en toda, no, su, historia, toda su historia global. En general. Jugar al juego. Deberías jugar al juego. Sí. No. Hostia, de todas maneras, a ver, estamos hablando de un juego de piratas y hay que hacer. A ver, hay que hacer mofa y burla. Un juego de piratas del que no se ha vuelto a saber nada. Es más, lo último que supo fue que se canceló su demo que estaba prevista para Play 4 y. No, para Play 5 y Xbox. Joder, hablamos de Ubi, que también tiene un juego de piratas. ¿De qué hablas, tío? Si precisamente estás spoileando lo de Ubi. Te faltan noticias. No, aparte si no salió ahí siquiera. A ver, en todo caso sí que es verdad que este es uno de los anuncios que más ilusión le hizo a la gente, el tema, y se trata de una expansión. Es decir, es simplemente más contenido para este título, ¿no? Para Sea of Thieves. Exacto. Pero sí, es muy buen juego, la verdad. Y sobre todo si lo juegas con gente, mola mogollón. O sea, tener una tripulación con tres amigos más, ¿no? Y cada uno en una de las partes del barco controlando los instrumentos, etcétera. Es como que sientes una aventura, ¿no? La verdad es que es muy buen juego, ¿eh? Recuerdo que a finales del año pasado, Víctor y yo hicimos una escapada con el señor Poposky y nos fuimos a un balneario. Así como señores, ¿eh? Como tres señores, ¿eh? Cogimos y los tres nos... Fueron una escapada de 24 horas nada más, porque Poposky no tenía más para librar, más días. Y el caso es que nos llevamos las Steam Deck y nos llevamos el Sea of Thieves y después de los baños nos pusimos ahí a viciar al Sea of Thieves. Y nos lo pasamos de puta madre, ¿no? Porque era como uno conduce el barco, otro se encarga de los cañones, el otro va mirando que en la travesía estemos por el camino correcto, ¿no? Poposky se subía arriba de todo para otear el horizonte, para ver si veía tierra. Y la verdad es que está bastante guay el tema. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir con más juegos y vamos a hablar de Flight Simulator 2024, porque anunciaron este nuevo juego. Y ojo, a mí no me quedó muy claro, ¿vale? ¿De qué va la cosa? Porque yo al principio pensaba que era un... DLC actualización 2024. Pero he oído que se va a tratar de un nuevo juego. Que va a ser un juego que tienes que comprarte otra vez, ¿no? No queda claro, pero yo estuve viendo pues la reacción de la gente a esto y todo el mundo decía, ¿nos hacéis pagar otra vez por el juego? ¿Y qué pasa con la gente que ya ha comprado muchos aviones o aeropuertos o tal en vuestra tienda? Y creo que en Microsoft no se explicó muy bien al respecto. En cualquier caso, las mejoras que trae es que va a traer nuevos elementos jugables como aviones de extinción de incendios que puedes utilizar, que tienes que coger el agua y extinguir el incendio, helicópteros de salvamento, aviones de reconocimiento, una serie de cosas en las que la aviación está implicada y que son pues especiales, ¿no? Pues como os digo, o a lo mejor aviones médicos, cosas así, ¿no? Entonces mola bastante el concepto, pero nos falta saber, o que nos confirmen seguro, si esto va a ser una expansión o una especie de contenido que se actualiza, o nos van a hacer comprar otro juego, ¿no? Bueno, después de esto, vino un tráiler de Senua Saga Hellblade 2. Nos enseñaron un tráiler que era narrativo de una parte del juego, ¿no? La tipa pues empieza a oír voces y empiezan a pasar cosas raras en una cueva en la que está. Realmente no nos dice mucho a nivel jugable lo que hemos visto. Era un tráiler narrativo que se presume que sería una parte del juego, ¿no? Una parte en la que le pasa algo al personaje, pero bueno, no, a mí no me dijo mucho. Más allá de que se ve espectacular y de que la actuación del personaje principal es la leche y tal. Y entonces pasamos de la intensidad brutal que tenía este tráiler a un tráiler de intensidad de otro tipo, que fue Like a Dragon 8 Infinite Wealth, el juego de Yakuza Like a Dragon, la continuación, con Ichiban. Y el tráiler es la leche, porque aparece Ichiban en una playa de lo que parece ser alguna zona de Estados Unidos. Luego confirmaron dónde era, ¿vale? Pero está en pelotas. Se levanta, se despierta en la arena y está completamente en pelotas. Y la gente se empieza a escandalizar porque ven a un tío en pelotas por ahí, ¿no? Y entonces finalmente él se da cuenta de que está en pelotas. Y el trailer está bastante gracioso y es puro tono Yakuza. Y creo que la playa era Honolulu, ¿vale? Este juego va a salir en 2024, todavía sin fecha concreta. Más cosillas. Pero una cosa. Sí. No va a ser en Kamurocho, no va a ser en Japón el escenario. Es que no se sabe, porque el tráiler es una declaración de intenciones. Ver, lo, claro. lo que han dicho, Óscar, es que va a tener... Lo que se sabe seguro dónde va a ser es en Hawái. Eso es lo que se sabe seguro. Pero a lo mejor ya sabes lo que pasa con los Yakuza. A lo mejor una parte es en Kamurocho, luego otra parte es en Hawái, en algún sitio inventado y tal. Luego a lo mejor estamos en Osaka, quién sabe. O sea, ya sabes cómo funcionan estos juegos. Pero es que además han confirmado a los cuatro personajes para la segunda, bueno, segunda entrega, ya me entendéis, la segunda de Ichiban. Así que eso va a ser un malabarismo argumental de cagarse. Ya, pero ya, resuelven, Óscar, ya sabes que resuelven. Sí, no, estaban todos de vacaciones en un yate en el Pacífico y él se hundió, y, o sea, el barco se hundió y Ichiban apareció en Honolulu o en donde sea. Resuelven. No sé, a mí es que si me sacan de Kamurocho me quitan un poquito de alma del juego, tío, no sé. Bueno, Kamurocho, Japón. Bueno, yo estoy por hecho que va a ser un buen juego. Seguro. Conocemos el estudio, conocemos la saga, conocemos todo, así que yo espero que sea un buen juego y que salga en físico. O igual es el Final 13 de su saga. No, hombre. A ver, en realidad ya lo fue. Me refiero, la séptima entrega, Like a Dragon, ya fue el Final 13 de su saga. Cambió completamente a nivel jugable. Ya no. No, hombre, pero me refiero a la calidad del juego. Aparte, Final bueno. 13, bueno, lo que coge es el Final 10 y lo hace un poco más pequeño. Más encorsetado, más que pequeño, más encorsetado. Pero sí. Bueno. Después de esto vino un bloque breve de Bethesda, que luego Bethesda al final tuvo un bloque grande para hablar de Starfield, pero enseñaron contenido de Fallout 76 y Elder Scrolls Online. Y después de esto vino un juego que también fue sorpresivo, es la nueva apuesta de Capcom, que se llama Kunitsu Gami, Path of the Goddess. ¿Vale? Y fue muy interesante este juego porque es como en un mundo... japonés, chino, asiático, ¿vale? Porque no queda claro. Hay cosas japonesas, pero hay cosas que recuerdan a China y tal. Aparece una tipa que viste muy raro, ¿vale? En este mundo antiguo. Y invoca a una especie de ninja que se enfrenta a unas criaturas que parecen yokais. Criaturas aberrantes y terribles que están repartidas por el mapa. Visualmente es espectacular. Como muy atractivo a nivel de arte, ¿no? Y tal. Y el gameplay pues es un juego de acción. Pero no queda claro, porque comentaban que es un juego de acción con toques de estrategia, comentaban, ¿no? A mí me recordó mucho lo que vi a Ninja Gaiden a es nivel jugable. Recuerda a los Ninja Gaiden en 3D, claro. Al segundo. Pero no es tan rápido. Es como más... El movimiento del muñeco es como más realista cuando se mueve, ¿no? Cuando hace los movimientos de espada y tal. Entonces, no sé cómo se va a jugar, ¿eh? Luego Capcom en su showcase lo mostró un poco más, pero tampoco queda muy claro. Pero a mí me pareció súper atractivo este juego. Es interesante. Y después de esto mostraron el Forza Motorsport, que ya sabéis que va a salir el 10 de octubre para Xbox y Steam. Y que, pues la verdad es que tiene visos de convertirse en el juego de coches visualmente más potente de todos los tiempos. Pues no sé qué decirte. Pues yo lo tengo clarísimo, Oscar. Pero clarísimo, clarísimo. Creo que el primer vídeo que sacaron lo vi más potente. Y respecto a lo de estos días, yo lo veo por debajo de Forza Horizon, sinceramente. Sobre todo tema de iluminación. Igual es cosa mía, ¿eh? Yo creo que es cosa tuya, Oscar. Porque los reflejos aquí son en tiempo real. Es que es una puta pasada, ¿eh? Sí, es una pasada, tío. Y sobre todo, lo más top que hicieron, yo creo que es la pintura. Los acabados son brutales, ¿eh? Los reflejos de los coches, en la pintura del coche, que reflejan el mundo, me parece una cosa... que nunca lo hemos visto a ese nivel. O sea, es una pasada. Entonces, bueno, total, que va a salir el 10 de octubre, así que id preparando la cartera, los que os interese este juego, porque... sale en Game Pass. Bueno, es verdad. O sea, te pillas un mes de Game Pass si lo quieres jugar y ya está. Y lo que pasa es que yo le vi... Sí, comenta. Nada, iba a decir. Nada, le vi un problema. Es en plan el... Hay que estar siempre online. Aunque quieras jugar tú solo a tu bola, el juego te obliga a estar siempre online. A mí me toca los huevos. Sí, tiene check online. Es como el Diablo. Sí, bueno, sí, como están haciendo... Es que me parece una mierda. Lo hicieron con Gran Turismo. Yo también quiero recordar. A Gran Turismo 7 también le pasa. Sí, pues es una putada. Entiendo que puedes jugar solo, es verdad. Y es verdad que estar online te meterá tiempo o tal, pero que no te den la opción realmente de si quieres jugar desconectado porque te apetece en ese momento o no puedes por cualquier cosa... Me parece una tocada de huevos. Por ejemplo, en Forza Horizon 5 sí que puedes jugar desconectado, no hay ningún problema. Sí. O sea, bueno, es que no entiendo el motivo de hacer eso, joder. Óptimo. O sea, no es tan difícil darte la opción de joder, modo desconectado, ya está. Aunque no tengas tiempos, ni eventos, ni cosas de esas, ¿qué más da? Sí, coincido, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, nada, esto sería el Forza... Presentaron también un juego que me llamó mucho la atención de los creadores de Life is Strange, del estudio Dontnod, que bueno, están haciendo muchos juegos ahora mismo, que se llama Yusand. Y es un juego en el que tenemos que escalar una montaña. No es un juego de aventura en el que el prota tiene que escalar y es una montaña pues súper alta y tal, y tiene como paradas y pueblos en mitad de la montaña, ¿no? Y bueno, movidas que tienes que descubrir. Y al prota le... Lleva un bichito en la mochila. Y la verdad es que es un concepto interesante. El rollo de que la mecánica principal sea que tienes que escalar, ¿no? Y además visualmente, pues visualmente está en un punto intermedio entre, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entre juegos como Limbo o algún juego de Fumito Ueda, ¿vale? Es una cosa intermedia. Es muy atractivo visualmente este juego. Otro juego que mostraron es un survival horror, o eso es lo que parece, ¿vale? Que se llama Still Wakes the Deep, y que se va a desarrollar en una plataforma petrolífera, ¿vale? Abandonada. Entonces, a mí me recordó un poco al concepto que habíamos... Bueno, cuando hablamos de criostasis, ¿no? Me recordó un poco a eso. Pero bueno, obviamente es más actual y es otro rollo. Pero como es así en el mar y todo esto, pues me recordó. Y bueno, enseñaron un juego que se llama Dungeons of Hinterberg, que bueno, es un juego de aventura en cel shading. Y después enseñaron otro de los potentes, que fue el DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. DLC que, bueno, es una aventura completa, ¿vale? Es, según comentan, bastante extenso. De hecho, para que os hagáis una idea, es un DLC de 30 pavos. Así que se entiende que va a tener bastante contenido. Y en este juego vuelve a aparecer Johnny Silverhand, Keanu Reeves, pero también va a haber un personaje interpretado por Idris Elba. Vale, han tirado de Star System a saco. Y bueno, nos han enseñado un tráiler de 2 minutos con imágenes gameplay del juego y tal, y también explicando un poquito la narrativa de qué va a ir y eso. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Supongo que hay que aclarar que es continuación directísima el final del anterior y que manejamos al mismo personaje. Exacto, pero yo creo que se desarrollaría antes del final. Yo creo que se desarrollará antes del final. No. Es que es una expansión, ¿eh? No es un juego standalone. Sí, pero hay al comienzo del tráiler. A ver, te dan un dato que solo, tal, que solo puedes conocer si has llegado al final del juego, a la parte final. Pero hay cosas que desvelan que en la que te das cuenta de que esto es después del final porque AV... Bueno, en fin, yo no quiero entrar en spoilers. Sí, no entremos en spoilers, que la gente lo pueda jugar y claro. Tal. Pero, y eso. Bueno. Sí, comenta, Óscar. No, nada, que es los sucesos del juego de 2077 e inmediatamente después, mismo personaje, que yo al principio, cuando se anunció, pensaba que el personaje principal iba a ser el propio Idris Elba por cómo sucede el final en 2077. Así que, buah, pues mira, no sé, me llevé una sorpresa, la verdad. Y poder pues seguir con mi personaje para mí es un aliciente. Para mí, supongo que para todo el mundo. Sí, yo creo que para todos. Bueno, va a salir el 29 de septiembre, ya tenemos fecha definitiva. Así que, pues en unos meses ya lo tenemos con nosotros y de hecho ya se puede comprar o precomprar los que queráis. Han mostrado un primer vídeo de Cities Skylines 2, juego que ya estaba anunciado, ¿vale? Nada, pues un vídeo cinemático que realmente tampoco... Enseñaron un poquito de gameplay, pero un poquito, ¿no? Nada más. También enseñaron otro juego de corte JRPG, ¿vale? Llamado Metaphor Re Fantasio, que este juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Este juego tiene una pinta acojonante. No sé si lo visteis, pero... No. Pero bueno, este es de Atlus también, ¿vale? Y el caso es que... Es un Persona con otra skin, prácticamente. Sí. Ah, es verdad, una especie de Persona futurista, sí, cierto. Pero es un futurista, pero es un Souls. O medio steampunk, fantástico, pero es un Souls absoluto. Y va a llegar en 2024 este juego. ¿Acordaos? Fantasio. No sale en Switch. Este supuestamente es un juego, bueno, el teaser de un juego que presentaron en 2016, 2017. Algo así me suena que he leído. O sea, ya ha llovido, ¿eh? Desde que este juego está en desarrollo. Sí, pero bueno, le cambiaron el nombre, es verdad. Eso sí que lo he leído. Es un juego que estaba en desarrollo y le han cambiado el nombre ahora. Ajá. Ahora es un Persona más con otro nombre. Bueno, sea como fuere, Solz. Bueno, después de esto vino el Towerborn, que es el nuevo juego de los creadores de The Banner Saga, que es un juego que muy diferente a The Banner Saga. De hecho, tiene una estética un poco más anime, ¿no? Y no sé si el combate es una especie de beat'em up o algo así, pero es un combate diferente al Banner Saga, que era Tactics. Y va a llegar en 2024. Otro juego que mostraron, el Clockwork Revolution, que es como un juego en primera persona al más puro estilo Bioshock en un mundo steampunk, ¿vale? No sé, es que la referencia se nota muchísimo. Es como un Bioshock en un mundo steampunk y ya está. Y la temática o la mecánica de gameplay es el tema del control del tiempo y los viajes en el tiempo, ¿no? Hay una parte del tráiler en el que la tipa acaba en un mundo que es fascista, como si hubieran ganado los nazis, y la tipa está, no, he cambiado las cosas para que el mundo sea fascista ahora. No, era una cosa así. Bastante chulo. O sea que, bueno, este juego puede molar. Y por último, antes del gran anuncio de Starfield, llegó el anuncio de nuevo hardware, que sería la Xbox Series S de 1 TB, con el disco duro de 1 TB y de color negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora tendremos la Xbox Series S de 500 GB en blanco, la de 1 TB en negro, y la de 1 TB va a valer 50 euros más, ¿vale? Es la diferencia de precio. 350 pavos va a valer la nueva. Y después de esto, metieron 45 minutos de Starfield, donde nos explicaron absolutamente todo. Nos explicaron que va a haber como 1000 planetas jugables, que estos planetas tienen puntos de interés creados por los desarrolladores, pero que son planetas procedurales. Pero no os equivoquéis con lo de procedurales. No significa que el planeta vaya a ser una mierda infumable, sino que dentro de ese planeta procedural va a haber elementos que sí que fueron creados por los desarrolladores de forma coherente y bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a entender todo muy bien. Nos enseñaron un poco de todo. Nos enseñaron cómo funciona el tema de las naves, cómo funciona el crafteo de la nave, ¿no? Para mejorarla. También tienes que construir para sobrevivir, si quieres, ¿no? Te puedes montar una base. Hay un mogollón de planetas, misiones, exploración. Es un sandbox gigante, muy similar a lo que ofrecen otros como Star Citizen o como Elite Dangerous, pero más enfocado, un poquito más enfocado en el roleo, en hacer misiones, incluso en el crafteo, ¿no? Que estos juegos no lo tienen. Pinta muy bien y va a ser pues el gran lanzamiento de Microsoft de finales de este año. Llegará el 6 de septiembre, tanto a Xbox como a PC. Iba a decir, tiene pintaza, ¿eh? Pero a mí no deja de parecerme que es un Fallout espacial, joder. Es que viene siendo eso, solo que tienes que visitar. Pero ¿cuál fue el último Fallout que jugaste tú? New Vegas. Sí, Oscar, jugué New Vegas hasta que me tropecé con algo y me cansé y lo dejé tirado. Ah, vale, eso quería saber. A ver, jugué casi 20 horas, ¿eh? Lo pasa que las piedras asesinas me molestaban mucho. No me jodas, no digas que es un Fallout espacial habiendo jugado el último. New Vegas hace la polla y no acabarlo. Pero, probé el 3 y tal, y Oscar, es lo que se ve, joder, incluso el aspecto un poquito y tal, se nota que han cogido pues Fallout y han dicho, pues ahora en el espacio, con planetas y tal, que está muy chulo, ¿eh? Tiene muy buena pinta, es verdad. Bueno, pero la dimensión que tiene este juego es muy superior, Es bastante distinto a Fallout, Gaspar, sinceramente. Tú ves. Es la sensación que me da. Tonos marrones. Han cogido Fallout y lo han puesto en el espacio. Pero piensa en la magnitud de esto, o sea, ya no solo hablamos del tema de los planetas y tal. El tema de construir la nave, el rollo que tiene que ver con todas esas cuestiones que los sistemas de crafteo que tiene, que no los tiene Fallout tampoco. Todo el tema también de, pues eso, un juego que tiene una escala brutal, efectos que también hay batallas espaciales, cosas así. O sea, es un juego, a nivel de ambición, le pega unas cuantas vueltas a todo lo que he hecho. Lo único que no me gustó es la transición de salir del planeta. Sí, exacto. Yo coincido contigo. No es tiempo real. Y habiendo sido una secuencia real, jugabilidad pura y dura, habría sido espectacular. Espectacular. Luego hablaremos de eso en otro juego. Pero es la única pega que le puedo poner yo por lo que he visto en los vídeos. Mira, a mí me parece una cosa espectacular. Yo la pega que le pongo, Oscar, es que por lo que se vio, lo voy a querer comprar y lo voy a comprar. Y tengo como, ¿sabes? Lo que hablábamos antes de Konami. Como esa parte que me está diciendo, me voy a arrepentir de esto. ¿Sabes? Que va a haber algo que va a parecer muy pocho de ese juego. A veces hay que tropezar para... Ya, pero me he tropezado unas cuantas ya, ¿eh? No, es evidente. Unas cuantas con Bethesda. Pero sí, joder, exacto. Starfield tiene una pinta guay, buenísima, y claro, además que va a tener muchísima chicha jugable. Juego súper extenso, bueno, en fin. A mí, ¿sabes lo que me agobia de este juego? Yo vengo de haber jugado bastante a Elite Dangerous y a Star Citizen, lo que se puede jugar, que es bastante a día de hoy. Y, por ejemplo, cuando yo probé No Man's Sky, me decepcionó mucho el juego, porque estaba muy centrado en el crafteo, el movimiento de la nave era muy arcade y lo que podías hacer con la nave era muy flojo. No, pero es evidente que eran cosas diferentes. Sí, pero a mí me da la impresión de que Starfield tira más al lado de... Es más complejo que No Man's Sky, pero tira más al lado de No Man's Sky que al lado de Elite Dangerous o de... Yo creo que se puede asegurar que... Y es lo que me preocupa, ¿eh? Starfield, en los puntos buenos... Por ejemplo, yo Star Citizen no he visto casi nada más que alguna mierdecilla, pero de Elite Dangerous, que su punto fuerte es la exploración en el espacio y el manejo de la nave, bueno, todo lo que tiene que ver con la nave, la recogida de recursos, los viajes espaciales y todo, yo creo que ahí Starfield no va a estar a esa altura. Porque Starfield abarca otras cosas también, que a lo mejor Elite Dangerous no. Y el potencial o el punto fuerte de Elite Dangerous es ese. No creo que Starfield sea comparable con ese juego en ese aspecto concreto, la verdad. A ver... Yo creo que Starfield se va a centrar más dentro de los planetas y ahí va a estar su núcleo jugable importante. A ver qué sucede. No tenga pichilla con la nave. Con las naves, pero no creo que a nivel de Elite Dangerous. Sinceramente, es mi opinión, ¿eh? Es lo que creo. A lo mejor después me callan la boca. Bueno, en cualquier caso, hasta aquí sería la parte Microsoft, ¿vale? Y nos quedarían hablar de Ubisoft y Capcom. Vale, si no nadie más tiene nada más que decir, vamos con Ubisoft. Vale, pues Ubisoft fue la única conferencia, vamos a decir que también la del Summer Game Fest fue similar, pero la de Ubisoft especialmente tenía un enfoque clásico, el típico enfoque del E3, público, presentación en directo con las personas creadores de videojuegos hablando y mostrando su juego en directo, e incluso la parte show, ¿no? Ubisoft empezó, como muchas tantas veces hemos visto en Ubisoft, con Just Dance, ¿vale? Con gente bailando y haciendo ahí el paripé, presentando Just Dance 24, 2024. Que, bueno, me hace gracia porque es como... Joder, estamos cansados de ver esto, ¿eh? Todos los años. Y es como que Ubisoft, todo el mundo hace su direct, pero Ubisoft dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestra movida de toda la vida. Lo cual se sentía raro como espectador, pero a la vez decías, coño, pues ole por Ubisoft por hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? En lugar de dejarse llevar por la tendencia. Pero bueno, el caso es que, vale, enseñaron ese Just Dance y luego enseñaron... uno de sus platos fuertes, que es el Avatar Frontiers of Pandora. Videojuego pues que nos dieron un extensísimo gameplay del juego, explicación... También apareció James Cameron en vídeo explicando cosas del juego y diciendo que la historia del juego y todo lo que conlleva el juego es canon, que lo considera canon y parte del mundo de Avatar... Y el caso es que el juego, para resumiroslo, tiene mucha pinta de ser un Far Cry de Avatar, ¿vale? O sea, eso es lo que nos... Yo creo que todos nos hemos quedado con esa idea. A ver, yo es que creo que te confundiste con el título. No es Far Cry 7 Avatar. Viene siendo eso. Es que, a ver, que no me parece mala idea, ¿eh? Es en primera persona, para aclarárselo a la gente. Y sí, exacto, eso que dices tú, Gaspar, es que es un... Encaja bien en el estilo de juego Far Cry. Pero Far Cry con skin de los pitufos. Exacto, es Far Cry pitufos. Bueno, va a salir el 7 de diciembre en todo lo de nueva generación, ¿vale? Entendemos. Y el juego se ve espectacularmente bien. O sea, notas que ahí se han gastado los millones porque la verdad es que el juego se ve muy, muy bien. Entonces, bueno... A mí sí. El diseño de los pitufos no me gusta, la verdad. No lo veo muy... A mí me pasa como a ti, nunca me ha gustado. Más el de las pelis. No, me refiero que lo veo diferente. No sé. Bueno, pues no a sé... mí ¿Qué es eso diferente? Pero yo los veo diferentes. No a mí, mucho, yo no sé si los veo diferentes, pero a mí nunca me ha gustado el diseño de los muñecos de Avatar. Pero bueno, eso ya son gustos personales y no sé, pues me fijaré a ver si se ven diferentes a la peli. En cualquier caso, hasta aquí sería esa parte. También nos comentaron que tenía cooperativo el juego, así que mola, o sea, da muchas opciones. Y después de esto enseñaron el X-Defiant, que bueno, es el Call of Duty de Ubisoft, ¿vale? Sí. Pero yo tengo entendido que va a ser free to play. Creo, ¿eh? No lo sé. Yo creo haber leído cuando se lanzó la beta esa. Es que hay una beta que empieza del 21 al 23 de junio. Anunciaron que te puedes apuntar a la beta gratuitamente. Pero no sé si es que el juego va a acabar siendo free to play o solo creo es que la beta. Lo anunciaron como free to play ya. Uh-huh. Bueno, juego que va a salir en todo lo de nueva generación, ¿vale? Y en principio PS4 y One. Así se decía al principio. Yo es que ahora mismo ya no sé cómo están las cosas. Pero la fuente que tengo yo ahora mismo delante, que es Hobby Consolas, no comenta PS4 y One, ¿eh? Veremos. Solo series y Play 5 y PC. Bueno, siguiente juego, Prince of Persia The Lost Crown, juego que había sido anunciado en el Summer Game Fest y que aquí nos enseñaron un gameplay y una fecha de lanzamiento. Y el gameplay, pues parece que tiene elementos Metroidvania, pero no queda claro si va a ser un mundo amplio o va a ser por fases. El juego va a salir el 18 de enero del año que viene, 2024, y va a salir este sí en todo, incluida anterior generación. A mí me parece horrible el juego, Por lo menos pues a mí me tiene muy buena pinta, No me gustó nada. A mí me ha gustado. A mí también, la verdad. Y a nivel jugable parece con bastante chicha. A mí me ha molado también bastante lo que vi. Y bueno, el juego confirma que vamos a tener los poderes de la Arena del Tiempo, ¿no? Que es la marca de la casa. La verdad es que fue una gran idea ese poder en su día. Y eso. Bueno, después de esto enseñaron una serie de animación, primera serie de animación de un producto de Ubisoft que va a ser basada en Blood Dragon. Se va a llamar Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix. Y el productor es el mismo del de la serie de Castlevania, Adi Shankar. Salió medio disfrazado a comentar la movida. La verdad es que su presentación fue un poco loca y rozaba un poquito la vergüenza ajena, ¿vale? En algunos casos, esto es habitual en el E3. No hay un E3 que no tenga esto. Así que, bueno, pues yo hasta incluso lo agradecí un poquito que nos regalaran ese momento. Enseñaron un teaser de unos pocos segundos que, bueno, pues tiene buena pinta. O sea, si habéis visto series de este tipo, son series que de factura tienen una factura decente, no super top, pero decente, y que son divertidas. Son buenas series de animación. Luego anunciaron el lanzamiento del spin-off de móviles de The Division, que es The Division Resurgence, que salió en otoño de 2023 para móviles. Y hubo un momento especial porque hubo una actuación musical de Skull and Bones. Hubo unos tipos que se pusieron a cantar una canción pirata y de fondo nos ponían el tráiler con gameplay del juego. Y ya vemos que esto ya tiene mejor pinta. Esto ya se ve. Bueno, a ver, mejor más, pinta. Más definitivo. Sí, sí, joder. Sabemos que existe, porque lo que se ve ahí se ve bastante pocho. Pero sabemos que existe y además que va a haber una beta cerrada del 25 al 28 de agosto a la que os podéis apuntar. O sea, que hay luz al final del túnel. Exacto. Sí, sí, pero gráficamente es lo que sospechábamos. Un Black Flag. Oye, puedo decir, yo a lo ver, último que leí no, es no que la beta mal, se canceló, ¿eh? Sabíamos que este juego, perdón, cuando saliera iba a salir desfasado gráficamente por todos, Gaspar, los problemas que ha tenido. ¿Cuándo leíste lo de la beta? Y hace poco, no sé si era noticia de atrás, atrasado o tal, pero me pareció leer eso. A ver, esto no, sí, se anunció la semana pasada. Sí, pero parece que la se cancela la beta. Cancela. Madre mía. O sea, que Oscar tiene razón, huele que apesta, pues, esto. Oscar... ¿Cuántos años lleva ya, joder? O sea, no puedes anunciar una beta y a los dos meses decir, uy, no tiene buena pinta, cierra. ¿Sabéis lo peor? Que este juego, que se veía muy novedoso y muy atractivo cuando se presentó la primera vez, porque era la idea de, buah, vas con tu barco, con tus colegas, vives aventuras, combates. Al final, la gente ya lleva años viviéndolo con Sea of Thieves. Un momento. Una cosa parecida. Entonces es como, bueno. La beta se cancela en consolas. La de PC se activa, ¿vale? Vale. Va a ser de 25 al 28 de agosto. Bueno, pues hay luz al final del túnel, entonces. Bueno, una luz más. Es que incluso gráficamente, cuando se presentó, bueno, aquel teaser en su época, dices, hostia, qué chulo está. Incluso eso lo ha perdido. Porque tenía la atracción gráfica de, hostia, qué buena pinta tiene. Y ahora lo ves y dices tú, es que ya ni sorprende en el aspecto gráfico, que era una de sus virtudes. No, es bastante normalito, ¿eh? O sea, ha pasado tanto tiempo que cuando salga va a ser en plan de... Pero era previsible. Era previsible, sí, hombre, que pasara eso. Pero es que son 6 años de desarrollo. Lo normal hubiese salido que en 2020 pues hubiese estado en la calle el juego. O 2021, si quieres. Sí, pero bueno, Gaspar, a ver, ¿sabes qué pasa? Que dentro de un desarrollo, tío, no sabemos qué es lo que sucede. Y sabe Dios, igual lo reiniciaron 4 veces el desarrollo y tal. Sí. Probablemente. Y como hay muchos compromisos, sí, seguramente, con entidades y con países que han metido pasta y demás, porque este tipo de compañías buscan inversión, no solo financian ellos mismos los juegos, pues tienes unos compromisos que hay que cumplir. Entonces dicen, bueno, hay que darle las vueltas que haga falta para sacarlo, porque si no, tenemos un problema. Claro, pero igual es mejor, joder, como, no sé, como hacen algunas compañías que tienen problemas en desarrollo y te dicen, mira, el juego se ha reiniciado pues en tal fecha. Así que lamentamos los retrasos que eso puede conllevar. Pero Ubisoft lo único que ha hecho es humo, mira, y largas. Eso es cierto. La comunicación de Ubisoft ha sido pésima, porque, por ejemplo, Nintendo ha hecho parecido con Metroid Prime 4. Es un juego que empezó mal, hubo que reiniciar el desarrollo y desde inicios de Nintendo Switch hasta ahora no hemos visto absolutamente nada del juego, ni sabemos nada. Pero lo que pasa es que la comunicación por parte de Nintendo no fue lo de, ¿sabes?, lo de ir tirando, pues sí, esto va a llegar y no sé qué, sino que lo han dejado ahí en segundo plano, se han dedicado un poco a otras cosas en el marketing y eso, pues, a la gente de alguna forma la ha dejado, yo creo que más tranquila. Todo el mundo sabe que llegará en algún punto Metroid Prime 4, pero es como que no está en el foco de la cosa, ¿no? De hecho, Nintendo, yo creo que lo ha hecho bien en el sentido de han corrido un tupido velo, no han enseñado absolutamente nada del juego y lo han dejado estar hasta que ellos estén convencidos de eso. Y yo creo que es mejor, porque el problema que hemos tenido con este Skulls and Bones es que enseñaron un primer tráiler que era muy prometedor, luego tuvimos algo más de contenido, luego hubo un vacío en el que no se supo nada, y claro, ahora ya nos empieza a generar dudas, ¿no? Con razón, ¿no? Porque nos han estado mareando a los consumidores, ¿no? Bueno, tenemos que continuar. Y enseñar un DLC de Rayman para el Mario & Rabbids 2, ¿vale? Vuelve Rayman en forma de chapa. Qué triste. Y después de esto enseñaron el nuevo The Crew Motorfest, que es la apuesta de Ubisoft para competir con Forza Horizon. Iba a decir, sobre el tema de Rayman, antes de pasarlo de todo, toda la gente estaba ilusionada por ver a Rayman y fue tremendo fail al final. La verdad es que sí. Y con respecto a The Crew, vamos a ver, el juego en el concepto pinta bien, pinta una copia de Forza Horizon, es que es así. Pero a mí me gustó lo que vi, ¿eh? Pero hay una cosa... El tema de esos juegos es que, o sea, a mí lo que me cuesta ya un poco de ver y tal en este punto en el que estamos es que vas a sacar un juego que trata de ser como Forza Horizon, pero técnicamente es muy inferior a Forza Horizon. Entonces, claro, es como que tienes, es como si tuvieras, como es un juego que se parece tanto, Oscar, es como si tuvieras la versión china de Forza Horizon, ¿sabes? Sí, pero a ver... The Crew tiene experiencia de 2 entregas anteriores. Sí, hombre, claro. Abarca otro tipo de vehículos como lanchas y avionetas. Este creo que no. En este tráiler creo que sí. Se ha visto una avioneta. Seguro. A mí me parece que no, Oscar. Porque igual, es que vimos primero un tráiler de The Crew que era más contenido para el que ya existe. Pero este es una especie de spin-off de The Crew, como en plan The Crew Horizon. ya me entiendes. Sí, o sea, y aquí lo que sí que han destacado es que hay diferencias entre vehículos que han metido los clásicos japoneses, los no sé qué, no sé cuándo. Pero esto creo que va a ser solo de coches, ¿eh? A ver, el juego ya fue probado por gente, streamers y tal, y ya hay un poco de información al respecto. Por lo que he podido leer y por lo que he podido ver en YouTube, el juego tiene un control bastante, bastante majo. Se deja jugar bien y eso es un punto importante ya. Tienen el bagaje con dos entregas anteriores. Yo creo que puede salir algo positivo de The Crew del nuevo. Yo solo jugué la primera entrega. La verdad es que, bueno, estaba bien, pero en juegos de conducción era uno más. A ver cómo sale este. Bueno, se va a desarrollar en Hawái. Iba a salir el 14 de septiembre, ¿vale? Por cierto, también, este sí que sale en PS4. Sí, salen todo. Salen todos, sí, todo. Una cosa que se comentaba y que me parece que sí es verdad, este es un punto a favor del juego, es que como el Forza Horizon es exclusivo de Microsoft, esta va a ser una manera para que la gente que tiene PlayStation, pueda jugar un juego de este tipo, ¿no? Está bien visto. Bueno, después de esto vino el bloque Assassin's Creed, ¿vale? Lo primero que anunciaron es el Assassin's Creed Nexus, que es un Assassin's Creed en VR. ¿Vale? Sí, son las VR missions de Metal Gear Solid de PlayStation, pero con Assassin's Creed, venga, tío. La cosa es que aquí sí que recuerda al tema del juego original, ¿no? De que el tío entraba en ese mundo de realidad virtual para recordar y tal. Y la verdad es que mola, está bien visto, ¿no? Y en este juego vamos a manejar a Ezio, a Cassandra y a Connor. O sea, haremos misiones de varios, ¿no? Va a salir en Navidades para Meta Quest. Y no se sabe si para más sistemas. Después de esto, mostraron un Assassin's Creed llamado Assassin's Creed Codename Jade. Es decir, Assassin's Creed nombre en código Jade. Que sería ambientado en China. Y claro... Al principio decían Japón. Pues es en China finalmente. En un principio todos nos venimos arriba porque vemos, joder, por fin un Assassin's Creed ambientado en Asia, pero luego vimos que es de móvil, ¿vale? No. En teoría ese es el nuevo Assassin's Creed. Estilo Valhalla, Origins y Odyssey. Sí, no. Igual estoy confundidísimo. Es para móvil, Oscar. Este es para móvil. Sí, es para móvil. Y bueno, esa es la parte decepcionante. Se ve. Entonces, ¿qué nombre en clave tenía el nuevo Assassin's de vertiente super tocha? No, ese es Mirage. Ese es el Mirage que hablaremos ahora. El Mirage es el de este año. Que es un estilo más pequeñito. Oscar, y ya está, y no hay más, ¿eh? No, pero no enseñaron más. Que hay un Assassin's... En teoría no había un Assassin's. Sí, pero en este... Estamos hablando de este evento, no han enseñado ninguno más, ¿vale, Oscar? No. No digo en este evento. Digo que hay, en teoría, un Assassin's Creed 8, estilo mundo abierto vastísimo, ambientado en Japón. Y estaba preguntando qué nombre en clave tenía ese desarrollo. Ni idea. Es que no estaba ni informado de ese tema. Pero bueno. Ah, vale. Lo dice Dab. Gracias, Dab, por la info. Se llama Assassin's Creed X. Ajá. Bueno, el tema es que en esta, para no liar a la audiencia, en esta presentación se han presentado tres Assassin's Creed. El primero, hemos hablado de él, es el Assassin's Creed Nexus, que es en VR. El segundo es este Codename Jade, que es para móvil. Y que va a tener una beta cerrada, aunque no han dado fecha. Y que es un juego ambientado en China. Y que para ser de móvil se ve muy bien, la verdad. Tiene un aspecto gráfico que en móvil es cañero, ¿no? Y por último, enseñaron el Assassin's Creed actual de la vertiente tocha, que es el Assassin's Creed Mirage, que ya lo habíamos visto en el evento de Sony. Si no recuerdo mal, creo que comenté antes que era el de Sony. Y el caso es que va a salir el 12 de octubre para todo, incluidas las consolas de la anterior generación. Y nos pone en la piel de nuestro asesino que está en Bagdad. Es interesante porque nos han mostrado un tráiler ya con gameplay. O sea, ya vimos una parte jugable, vimos el tema del sigilo y comentaban mucho que este juego pues vuelve un poco al estilo de la primera parte, ¿no? En cuanto a no solo al tema visual, sino al tema jugable, ¿no? De cómo se jugaban los Assassin's Creed clásicos. A ver, sigue apuntando cosas por el chat. El de Japón es el Assassin's Creed Red. Recordar el tráiler del año pasado que acababa el personaje con una posición típica encima de un tejado. Ese es el que se está desarrollando en Japón, el Assassin's Creed Tocho. El que va a ser estilo, lo que decía antes, mapas gigantescos y juego larguísimo, como Valhalla, Odyssey y Origins. ¿Pero cuántos Assassin están en desarrollo? Y este, el Assassin's Creed Mirage de este año, es un juego mucho más comedido, mucho más parecido a los Assassin's originales, con escenarios más reducidos y jugabilidad más directa, sin sandbox ni pollas. Y por lo que he leído estos días, va a ser un juego de 10-12 horas de historia principal. Vale, esto es como, yo qué sé, ya que no nos da tiempo a traer el juego tochísimo de Assassin's Creed siguiente, pues vamos a hacer un desarrollo así más pequeñito para tener el año ocupado, básicamente. Que es un juego, un Assassin's mucho más comedido, sin el mapa ese gigantesco y bueno, yo creo que también es por el hecho de... creo yo, de hacer una prueba para ver si ese tipo de vertiente Assassin's Creed de juego, como dices tú, más comedido y más focalizado, ¿no? Funciona. A mí, me mola la idea de que vuelvan a ese tema, ¿eh? A ese tipo yo creo que va a funcionar. A mí, yo me lo voy a pillar, no sé si de salida, pero ese juego tiene muy buena pinta. A ver, de hecho, he de decir que seguramente para Ubisoft sea mejor. Sí, porque es mucho más costoso hacer un juego de mundo abierto. Sí, evidentemente a nivel de dineros, de tiempo de desarrollo, este Mirage es mucho, mucho más fácil de hacer que el siguiente o que los tres anteriores que ha habido. Y a pesar de todo, es un juego que se ve bastante, o sea, que de muy buena factura, ¿no? No esperéis que el juego es una cutrada, porque para nada es una cutrada. Es simplemente un Assassin's Creed enfocado en un, pues eso, en una perspectiva más como los clásicos Assassin's Creed. Bueno, pues después de esto llegó el que para mí, y yo creo que para muchos de los que estamos aquí, es el anuncio de este No E3, que es Star Wars Outlaws. El juego que habían anunciado en la conferencia de Microsoft, pero esta vez nos enseñaron un gameplay y os lo paso a describir, ¿vale? Para que sepáis un poco de qué va el juego. El juego nos pone la piel de una tipa que va con un bichiño, que es como una especie de perro gato, ¿vale? Que va con ella y que lo puedes mandar a hacer cosas, ¿no? Al bicho. Y nos ponen inicialmente una escena como que la tipa está infiltrada en un sitio y tiene que conseguir algo en ese sitio, ¿no? En una base de alienígenas. En un planeta rocoso. Y bueno, pues la tipa acaba entrando en acción. Y la manera de reflejar esa acción recordaba mucho al estilo Uncharted, ¿no? La tipa suelta chascarrillos, chistes, y está haciendo ahí la acción, se cubre, dispara y luego se escapa, ¿no? Y cuando se escapa ves que es mundo abierto el juego y que hay un planeta vasto en el que moverte, hasta que la tipa consigue dar esquinazo a sus perseguidores y llega a un pueblo. Y en ese pueblo entrega la misión, ¿no? Entonces vemos una parte narrativa del juego en la que pues la misión es narrativa y pasan cosas y tal. Y entonces ves que de repente a la tipa le busca el imperio, porque las decisiones que tomó en la narrativa hace que el imperio vaya por ella. Bien tomada. Entonces tiene que coger su nave y escaparse, ¿no? Y cuando se escapa, pues ves como la tipa sale del planeta y tiene que ir a otro planeta. Jorge. Sí. A mí me estaba pareciendo espectacular lo que se estaba viendo, sobre todo cuando sale de esa fase inicial y ves un territorio bastante extenso. Sí. Y entonces coge la nave, tira para el cielo y digo yo, buah, tiempo de carga. Me refiero lo hace. Escena de transición, porque aparte es bastante largo, está atravesando las nubes y tú ahí, buah, escena de... O sea, pero, es que utiliza las nubes. El truqui está en las nubes. Sí. Sí, evidentemente. Y tardaba además y dije, vaya puta mierda, esto no es en tiempo real, vaya chasco no, porque tampoco esperaba nada, no conocía nada de ese juego. Pero en cuanto sale al espacio y tal, digo yo, y aplaudo con las orejas. Madre mía, ese momento espectacular. Porque y después hay un momento mejor, porque tú piensas, llega a la órbita del planeta, se pone a pelear y dice, en un juego en el que puedes salir del planeta y puedes pelear batallas de naves y tal, no está mal, después vuelves al planeta y tal, entonces la situación te pone que se pone en velocidad hiperespacio, digo yo, no puede ser. Exacto. No puede ser que te vas a otros planetas, y entonces ya ahí ya fue el acabose. Espectacular. La cuestión de esto es que, fijaos en la escala, imaginaos un juego con un estilo de acción, es un juego en tercera persona, un estilo de acción que recuerda al estilo Uncharted, no solo de acción, también de narrativa, ¿no? En el sentido de que chascarrillos, aventura, todo eso, que además es mundo abierto, porque en ese planeta donde estaba la tipa se movía en moto, en estas motos de Star Wars, y la tipa podía ir a donde quería, había pueblo, un pueblo con gente que hacía sus cosas y demás. De repente coge su nave, va al espacio y se enfrenta a los TIE Fighter que van a por ella. Y entonces pone hiperespacio y descubres que puede ir a otros planetas, ¿no? Todo eso es lo que tiene este juego. Es con, para mí, con diferencias, el mejor juego que se vio en el 93. Sí, sí. Para mí es el juego más esperado de mi vida en el mundo mundial. Hasta viéndolo decía, la escala de esto es impresionante. Parece ser que hay, no sé si hay 10 estudios de Ubisoft metidos en esto. Está haciendo Ubisoft un all-in a nivel económico con este juego. Pero es incluso que, el estudio de Barcelona está metido en exacto. Este tema. Pero el tema es que... El tema es que es Ubisoft. El tema es Ubisoft. No sabemos si es fiable o no. Pero si es verdad lo que sale ahí, la escala del juego es brutal. Sí, es tremendo. Lo bueno, lo que da un poco de esperanza es que es un juego que sale en 2024. No es como, por ejemplo, cuando se presentó Watch Dogs, que era algo preliminar y que no sabíamos ni cuándo iba a salir. Aquello realmente no fue lo que fue el juego final. A nivel ni siquiera jugable y gráficamente ni te cuento. La esperanza con este juego es que, evidentemente, saliendo el año que viene, faltando menos de un año, tiene que estar bastante, entre comillas, acabado. Así que lo que podemos llegar a ver puede ser algo que lo veamos igual en cuando salga el juego. Así que es una pequeña esperanza a pesar de ser Ubisoft. A ver, yo iba a decir que... Sí. A ver, a mí me ofende la existencia de este juego. ¿Por qué te ofende? Me ofende porque esto es lo que tenía que haber sido Beyond Good and Evil 2 hace 5 o 6 años. Me cago en la puta eso madre. Eso me lo copiaste a mí. Claro, o sea, yo lo dije y ya tú te lo apropias. No, pero yo he defendido muchas veces que Beyond Good and Evil para mí es uno de los mejores juegos de su generación. Y es más, te dijimos una vez, es la mejor aventura de GameCube, incluso por encima de los dos Zeldas, para mi gusto. Bueno, pero tú tienes unos gustos muy raros. Y es un juego... Joder, que ya insinuaba en su momento, tenías una ciudad para explorar, podías moverte, tenías incluso una batalla en el espacio, se insinuaba que en la secuela visitarías planetas, o sea, y ahora todo eso estuvo años Ubisoft mareando como yo con Beyond Good and Evil 2, de que no era posible por la tecnología y tal, y ahora lo metes en un puto juego de Star Wars. Yo sí que creo que todo el trabajo de ese juego fallido ha acabado en... Sí, sí, está reciclado aquí, fijo. En esto. Sí, yo han cogido, lo pienso. Chape pintura y han dicho Star Wars, ala, fuera. Pero. Creo que tardaremos mucho. Tardaremos mucho en saber algo así. Es un juego único y ya está. Pero bueno, Beyond Good and Evil tampoco ha dicho en ningún momento Ubisoft que se haya cancelado de momento. Ahora, Ahora, yo creo que un desarrollo así, porque Beyond Good and Evil, vamos a ver, no nos vamos a engañar. Muy buen juego, lo que quieras y tal. Pero Beyond Good and Evil. Tío, no es Metal Gear, no es Final Fantasy, no es un gran hitazo. Es un juego que los fans de aquel momento recordarán y que yo creo que Ubisoft, si quiere vender la segunda parte, aparte de lo espectacular que se vea, va a tener que vender un concepto de un juego del que nadie se acuerda. Y tristemente es así, porque hoy en día, salvo la gente que haya jugado en ese momento, no se acuerda nadie de Beyond Good and Evil. Es que, tío, ¿qué han pasado? 20 años. Claro. Lo que no, pasa, Víctor, es que la presentación oficial de cuando salió, ¿qué fue? ¿2009, 2008? Prometía sí. todo esto. Claro. Un vídeo bastante espectacular. Joder, para eso era más sencillo haber sacado en el 2012, 13, 14 o 15, porque el juego lleva en el limbo 15 años, una nota diciendo, se ha cancelado y ya está, a tomar por culo. Nos olvidamos, pero no sigas mareando, joder, porque yo me acuerdo que fue hace 3 o 4 años aquel E3 que presentaron una supuesta demo de Beyond Evil 2 con, joder, una ciudad gigantesca, con los personajes y contando un poco de cómo va la historia y tal. O sea, ¿para qué no se engañó Ubisoft con eso? ¿Qué necesidad había? A ver, porque no es engaño. Llega un momento que... ¡Venga, Oscar! No, el proyecto fracasa y a Ubi le da vergüenza decirlo. Pero es mejor sacar una nota y decir, mira, ya está cancelado por problemas o porque vemos que no hay dinero. Y ya está, joder. Pero no engañes a la gente así. Es que ¿qué necesidad hay de joder estar cargados? ¿Para que la gente se olvide? Imagínate la situación. Ubi está... en un plan sin salida, con un juego que les está comiendo en los dineros a niveles Dios. Joder, y entonces cancelas. Llegan a un acuerdo con Lucasfilms y les dice, hostias, si yo inyecto un montón de dinero más y hacéis otra cosa parecida con Star Wars, y ya está. No hay nada que pensar. Hombre, Oscar, pero si esto es un reciclaje de un juego de... No lo sabemos, ¿eh? Esto es... historia conspiranoica. Es una ¿no? suposición. Pero si sí. esto es un reciclaje de ese juego, es que si Beyond Good and Evil 2, joder, ya tenía un concepto y ya estaba muy avanzado en su desarrollo. Claro, pero a ver, Gaspar. puede ser un reciclaje a niveles muy peor. Básicos o a niveles muy tochos. No sabemos el nivel en el que estaba aquel desarrollo o en el que está ahora. Ubisoft tiene esa mala cosa. O sea, joder, no como otras. Saca una puta nota o algo y di, está cancelado. Y por... ya está. No es que no hace falta ni que des motivos. Di, cancelado, punto. Y ya está. Pero no estés mareando a la gente durante 15 años, joder. Hostia, bueno, yo jugué ese juego cuando tenía 22 años, Oscar. Pues tanto mareo Dios, porque... Oscar, tengo 41 años y sigo esperando la segunda parte, no me jodas. Pues... ese es tu problema. No es el problema. O sea, llevo 19 años mintiéndome en la puta cara. No, porque además tampoco dieron tanto a la brasa con el juego porque le hicieron dos o tres presentaciones y después durante el resto de los años tampoco hemos tenido mucha info. Lo tenían bastante tapadito, algo no iba bien por ahí. Así que brasa mucha no la dieron. Hay que seguir, chicos. Nos queda última conferencia. Estábamos ahí rápido, ¿vale? Porque esta, honestamente, ha sido una castaña de conferencia, ¿vale? Pero tiene un par de detalles que merece la pena comentar, ¿vale? Que es la conferencia de Capcom. Bueno, Capcom mostró casi todo. Cosas que ya conocíamos o que habíamos visto en conferencias previas. Una de ellas fue Kunih Tsugami Path of the Goddess, que es el juego este que os hablábamos antes. Nueva IP de estilo chino-japonés, mitología, yokais, todo eso, ¿vale? Bueno, enseñaron un gameplay y explicaron un poco el juego, pero tampoco creéis que dieron muchos detalles. No hay mucha información al respecto. Entonces lo mostraron una vez más, repitieron contenido, etc. Que por cierto va a salir multiplataforma este juego. También enseñaron el nuevo Mega Man X-Dive Offline, ¿vale? Que es la colaboración Mega Man y X-Dive. Que bueno, pues es un juego de móvil que sinceramente yo creo que la mayoría ni nos va ni nos viene. Hicieron un recordatorio de los personajes que van a salir en el Season Pass de Street Fighter VI, que como sabéis acaba de salir. Por cierto, juegazo brutal. Y bueno, pues los personajes son Aki, Rashid, Ed y Akuma, ¿vale? Y han dado fechas aproximadas de lanzamiento para cada uno. Aki va a salir en otoño de este año, Rashid va a salir en verano de este año, ese va a ser el primer personaje que salga. Ed va a salir en invierno del año que viene y Akuma va a salir en primavera del año que viene. Enseñaron de nuevo un nuevo tráiler, bueno, que es, yo creo que es el mismo tráiler que hemos visto del Resident Evil 4 VR Mode. Y digamos que lo más potente o lo más reseñable, aunque comentaremos un par de cosas más de la noche, fue que volvieron a mostrar el Pragmata. ¿Os acordáis de este juego de la niña con un tipo del espacio que pensábamos que iba a ser un juego de Kojima porque el enfoque visual y narrativo del tráiler recordaba mucho a Kojima? Bueno, pues Capcom reveló que este juego se fue retrasando porque lo reiniciaron. Retrasa indefinidamente. Sí. Y pidieron disculpas porque el retraso va a ser largo, ¿vale? No va a salir el año que viene y veremos si sale el siguiente o qué pasa, ¿no? Pero han enseñado un primer tráiler en el que se ve un poco más del juego, porque de este juego no sabíamos nada, ¿no? Y parece que lo poco que se vio, que es poquísimo, es que vemos a este robot con traje de astronauta raro que lleva a la niña... La niña es el robot. Bueno, es que son los... son los dos. La niña va a la espalda y la niña tiene unas habilidades y el bicho tiene otras. El bicho es como fuerza bruta, habilidad de combate, y la niña tiene poderes, ¿vale? Y la verdad es que el enfoque me gusta mucho visualmente. A mí me recuerda mucho a los juegos de Kojima, ¿no? Se ve sofisticado. Pero es que realmente no sabemos nada del juego, no. Más allá de las dos pinceladas que nos dieron. Y lo que sabemos es que se retrasa. Eso es lo que sabemos. Es decir, yo creo que lo que presentaron en su día... A ver, no llegó al nivel de Nintendo, ¿no? Con un logo... Pero alguien les presentó una idea, dijeron, hostia, nos gusta, hace un diseño y hace una CGI para ponerla ahí y anunciamos el juego, de puta madre. Y seguro que nos va bien y en 3 años o 4 se le fuera. Probablemente lo que tenían hecho no les convencía del todo y ya está. Sí, claro, hay rumores que comentan que se reinició ese proyecto. Pero esto tiene pinta de reinicio. Una cosa es retrasarlo con una fecha y otra cosa es directamente que... Por cierto, da pa' meme, lo que pusieron, la notita de... unos interrogantes. No, si el meme ya lo hicieron ellos mismos. Con, claro, o sea, con la pasas de 2022, 2023, directamente sin fecha. Pues entre medias, este año probablemente, pues habrán decidido reiniciar todo de cero. En fin. Hasta aquí ese tema de Pragmata. Después enseñaron de forma muy extensa el Ghost Trick Phantom Detective, porque va a salir inminentemente, sale a finales de este mes, el 30 de junio. Anunciaron que ya hay demo del juego y le dedicaron bastante tiempo, la verdad, a este juego, porque, bueno, es una de sus apuestas de este año, de las que quedan por salir, porque ya sabéis que las dos grandes apuestas de Capcom ya han salido. Son tres grandes apuestas, dos de ellas ya han salido, que son Street Fighter y Resident Evil 4, ¿no? La otra apuesta es Exoprimal, que sale para... Eso no es una gran apuesta, es una broma. Bueno, Capcom lo está tratando como una gran apuesta este juego, ¿eh? Y ha metido los Big Lietti y va a salir en el 14 de julio. Pero bueno, el caso es que después del Ghost Trick, que por cierto tiene pintaza, anunciaron el Ace Attorney Apollo Justice Trilogy. Los tres juegos que faltaban de Ace Attorney para hacer la colección en remaster, pues los han anunciado. Por supuesto, no parece que vaya a venir en español, ¿vale? Aparte con nuevos idiomas, ¿eh? Sí, es que te pone, trae chino simplificado y chino mandarín. Trae francés. Viene inglés. Sí. Y ahora viene como novedad. Bueno, a ver, inglés es lo normal, ¿no? Viene francés y alemán, pero el castellano se la sigue sudando. Pero el castellano pasa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, algún día a lo mejor caen en que este juego gusta a los hispanohablantes. Y si no, pues chicos, se puede jugar en inglés. Y también os digo una cosa. De estos tres juegos, hay que ser 100% honestos, solo Apollo Justice estuvo traducido al español. El resto, Dual Destinies y Spirit of Justice, vinieron en inglés, ¿no? Entonces, bueno, si los tradujeran sería guay, pero... Pero estáis diciendo que que la traducción al francés y al alemán son novedad. Y me parece que sí. Yo creo que no, ¿eh? Sí, pero aún así. A ver, esto tenemos que entenderlo. Estaban ya antes. Yo creo que antes solo salió Tenemos que entender el tema de esto. A ver, es por las ventas del juego. Claro. Evidentemente en español son casi 600 millones de... No, eso no es así, Óscar. No, porque la peña no se lo compra, Óscar. No, pero no es eso únicamente. es que estamos equivocados con respecto a lo que es una localización en español. Hay varios puntos. Sí. El primero, hoy en día no hay que localizar solo a español sin más. Tienes español de España y español de Latinoamérica, porque son dos localizaciones distintas. Además, en un juego de ese estilo que tiene mucho texto y tal... Tío, pues, pero en vez de no momento, tener ninguna, haces momento. Una. A mí no me importaría jugar un juego con textos en español neutro. Luego tienes las ventas en España, potenciales de género. Que sí que es verdad que España es un país importante, de la zona euro y todo lo que quieras, pero realmente para ese tipo de género las ventas son exiguas. O sea, no va muy bien. Y luego Latinoamérica, que tiene dos problemas principalmente. Primero, el asunto de las ventas allí versus el tema de la piratería. Más todo el asunto de el tema, pues imagínate, una distribución oficial de cada uno de, para cada uno de estos países y tal, en localizado, etcétera, etcétera, que cada país es de su padre y su madre con distintas divisas, etcétera. Es que es muy complejo ese tema, que parece que tiene todo el sentido y que puede ser verdad lo de es que español es la segunda lengua más hablada, pero no es tan fácil para una compañía. La compañía dice, si al final voy a sacar muy poca pasta, ¿me compensa traducirlo? La respuesta, no, si no lo harían. Si supieran que van a vender, que tienen un mercado potencial de 600 millones de personas, Capcom sería la primera en decir todo en español. Lo que pasa es que dicen, este juego voy a vender 3 en España y se acabó. Entonces, hombre, no me compensa. Víctor, pero es curioso. Por ejemplo, es verdad. De todas maneras, a ver, ahora hay un pequeño auge de las novelas visuales, ¿no? Sobre todo en consolas y en Switch llegan muchas y parece que tienen su pequeño nicho de mercado y tal. Pero de todas maneras, joder, estamos viviendo con esto lo que pasó con los JRPGs antes, que las compañías se encabezonaban y decían, no lo voy a sacar en español porque no compensa. Joder, los empezaron a sacar en español, por ejemplo, los Tales of. ¿Pero por qué crees que empezaron a sacarlos en español, Gaspar? Y las ventas paulatinamente, joder, empezaron a subir. Pero, es verdad que al principio no, pero subieron. Gaspar, pero tú los Yakuza, crees... Tú, un momento, eran todos en inglés. Gaspar. Han sacado en castellano y han vendido más. No, espérate. Es que tú lo que estás hablando es... Estás... Yo creo que es una mezcla de las cosas. Que lo hayan sacado en español es una consecuencia de tras haber sacado varios en inglés y que las ventas fueran aumentando, decir, ahora compensa sacarlo en español. No es el hecho de que un día Capcom o otra compañía, o Sega en este caso, con los Yakuza o lo que sea, se levantara un martes de buen humor y dijera, joder, voy a traducirlo a español porque tengo una buena corazonada. No funciona así. Realmente dijeron, joder, estamos vendiendo más de esta saga en Occidente. En España, por ejemplo, se están vendiendo estos juegos, vamos a sacarlo en español porque vamos a poder vender más allí. Es decir, cuando una compañía de estas hace algo de esto, traducciones o que dice, lo hacen con un motivo. Nadie quiere palmar pasta y todo el mundo, es más, quiere ganar mucha pasta. De hecho, pasó con el propio Persona 5. Persona, claro, 5 vendió originalmente en inglés bastante bien y la Royal la tradujeron. La tradujeron porque tenían la pista y sabían que... Podemos vender mucho de este juego. Pero de todas maneras, más incluso tiene otra opción. O sea, Capcom, un momento. Han hecho otras compañías. Sacó el juego. Y el juego vende bien en mercados hispanos. Puedo sacar un parche con el idioma en castellano. Lo han hecho en alguna ocasión. Eso lo hicieron. Ese tema lo hicieron justamente con la anterior trilogía de Ace Attorney. La lanzaron en inglés y no sé si japonés y otro idioma más. Y un tiempo después, pasaron unos meses. Y dijeron, vamos a traducirla a más idiomas de la zona euro. Fueron francés, alemán y no sé qué más. Español no. O sea, ese ejercicio que dices tú lo hicieron porque consideraron, coño, estamos vendiendo muy bien de este juego. Por lo tanto, compensa localizarlo porque sabemos que podemos vender más. Porque hay un público interesado ahí. ¿No lo hicieron en español? ¿Por qué? La respuesta está clara, ¿no? Que aquí no interesaba. No, y aparte, porque aquí hay una cosa... Y gente muy moscada con eso. Es decir, los originales. Originales no, los digo muy andando. Los de DS están en castellano. Sí. Pero y es una traducción que es verdad que Nintendo se las queda, es propiedad de ellas. Dice, sí. no te las doy, hazte una traducción nueva y te jodes. Es verdad. Pero joder, a la gente le jode mucho. Es que los originales están en castellano. Y en DS, que tampoco debió de vender millones, ¿eh? Pero Nintendo dijo, oye, voy a traducirlos. Y estos nuevos, no. La gente se mosquea aún más con razón, joder. Es claro. Que es normal. Pero sí, pero bueno, en ese caso, claro, como la distribución era de Nintendo y ellos de alguna forma hicieron esa apuesta por ese juego, ¿no? Que además, si recuerdas, era una época en la que las visual novels se habían puesto muy de moda en Nintendo DS. Sí, sí. Pues claro, ahí pues para Nintendo tenía sentido en ese momento, ¿no? Claro, es que es un tema muy complicado, ¿eh? Nosotros, por supuesto, hacemos... lo demandamos como jugadores y estamos no solo en el derecho, sino en el deber de hacerlo. Pero realmente es que la gente que vamos a comprar esa trilogía nueva somos muy poquitos en relación a todo lo que es el mercado español. Ah, pero a ver, yo voy a hacer pues mi pequeño boicot, ¿no? Voy a hacer como la anterior trilogía. Voy a comprarlo cuando haya anunciado los parches, los fansubs que los traducen y sacan el parche de traducción en castellano. Entonces allá habrán pasado 3 o 4 años y el juego me costará 5 euros como la trilogía anterior, lo compraré, lo parcharé, lo disfrutaré tranquilamente. Y que les den por saco. Es que es así. Bueno, vamos a seguir, nos queda ya muy poquito. Porque después de esto vino Exoprimal, el juego de mechas y dinosaurios. Nos enseñaron un extensísimo gameplay y explicación del juego. Y bueno, pues hay mechas, te los puedes lo puedes personalizar y hacerle un montón de cosas. Y los dinosaurios, pues, son muy locos. Hay un Tiranosaurio Rex que hace cosas muy locas también. Escupe fuego y, por el culo. Y bueno, la verdad es que el juego tiene una pinta regular. Pero tiene pinta del típico juego que en Japón lo va a petar. Bueno, y a mí me bueno. Termina. Ah, iba a decir que la fecha de lanzamiento es. Bueno, va a haber una beta abierta este finde. ¿Vale? Está viéndola ahora mismo, de hecho. Y el juego, pues, salía en julio, si no recuerdo mal. El 14 de julio. Y ya está. A ver, yo iba a decir que a mí este juego me tiene pinta de que es el típico que montas en una juntada. O sea, se juntan 5 o 6 amigos jugándola en el mismo tiempo. Lloras de la risa. Sí, me tiene pinta de ser un juego muy gracioso en ese aspecto y con amigos, muy gracioso y tal. Pero claro, es que, joder, jugaron con los sentimientos de la gente, porque presentaron personajes con parecido a Dino Crisis o tal, y algún homenaje por Dios, y la gente se emocionó pensando que era otra cosa distinta. Sí, es verdad. A ver, que puede ser muy divertido el juego, no lo niego, Pero no sé, no me parece un poco tróspido cuando se ve y tal, pero bueno. Yo no entiendo cómo una cosa con dinosaurios puede llamarme tan poquito la atención. Pues sí, me pasa igual, Oscar. Bueno, y ya cerrando ya el tema Capcom y cerrando en general el contenido que tenemos hoy, presentaron el Dragon's Dogma 2, videojuego que se había mostrado en el evento de PlayStation y que, bueno, pues enseñaron un poco del juego, que la verdad es que ha mejorado mucho. Es decir, se ve como un Dragon's Dogma al que le han metido más pasta que al original. Y nos enseña un poquito cómo va a ser el gameplay, nos habla un poco de la IA, porque vamos a poder llevar personajes de acompañamiento, ¿no?, que nos ayuden en nuestra aventura y van a ser manejados por la IA. Pero no me quedó muy claro si también además va a haber posibilidad de que juegue alguien contigo. No me quedó muy claro eso. Yo creo que no, que va a ser solo personajes de la IA, pero no me quedó claro. El caso es que, bueno, nos enseñaron un poco este juego y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y eso posiblemente una de las apuestas gordas de Capcom para el año que viene o el siguiente, no queda muy claro, pero yo creo que va a ser de los juegos de los que hablemos mucho en los próximos meses y el próximo año. Y terminaría aquí. O sea, como veis, el showcase de Capcom era todo cosas que ya conocíamos, incluido el Pragmata, que era como la sorpresa, pues también lo conocíamos. Y el único juego que no conocíamos ya lo anunciaron en la de Microsoft, que era el Kunitsugami, ¿vale? Pero bueno, está bien, juegos que van a salir y eso. Y hasta aquí sería todo el contenido de este no E3. Hubo también un evento de Square Enix que fue simplemente para enseñar el Final Fantasy 16. También hubo la conferencia de Devolver, que como siempre estuvo desternillante y muy divertida y tal. Y enseñaron varios juegos de los que tienen en cartera ahora mismo. Y también iba a haber, no sé si era ayer o cuando iba a ser, un evento sobre Yakuza para enseñarnos los últimos detalles sobre los nuevos juegos de Yakuza. Pero bueno, quitando eso, lo principal lo hemos comentado. Bueno, y ahora solo queda hacer el último balance que me gustaría preguntaros a cada uno, pues qué os ha parecido mejor conferencia, mejor juego, peor conferencia. Y bueno, no voy a decir peor juego porque yo creo que tampoco hace falta que digamos el peor, ¿no? Pero el mejor sí, destacar el mejor y que más nos ha gustado. Entonces, mejor, peor conferencia y el juego que más os ha gustado. Vale, empezamos por Oscar, venga. A ver, yo no puedo hablar de conferencias, pero el juego que más me ha gustado es Star Wars Outlaws. Pero vamos, con mucho. A mí me ha gustado Starfield y Assassin's Creed Mirage. Gaspar. A ver, la conferencia, pero porque el resto no se presentaron, que fue la de Microsoft. O sea, ha ganado por ausencia de rivales de peso, ¿no? Y yo diría, a ver, con desconfianza, ¿no? Es una compañía muy famosa con sus bugazos, Starfield me tiene muy buena pinta. Señor Jorge. Bueno, yo digo la mejor conferencia, la de Microsoft. De forma muy notable. Y bueno, a ver, la única que no se presentó es Nintendo, porque Sony sí se presentó 2 semanas antes y su conferencia fue bastante decepcionante. La de Microsoft, la verdad es que estuvo muy bien, muchos juegos y cosas nuevas, etcétera. Mi juego favorito, Star Wars Outlaws, me parece que es una pasada, es uno de mis juegos más esperados desde ya. Y la peor conferencia, la de Capcom. La de Capcom fue lamentable, porque ya conocíamos todo, o sea, fue una pérdida de tiempo realmente y no sé, incluso fue aburrida, o sea, que tenía todo. Bueno, pues en mi caso, un poco de lo mismo. Mejor conferencia, Xbox, la peor para mí, la de Capcom. Y el juego más destacado, sin ninguna duda, Star Wars. Que ese juego nos ha dejado flipados. Que luego, bueno, luego es Ubisoft. Nos llevaremos un palo. Es muy probable. Habrá que esperar. Y bueno, solo hay tiempo de dirá, ¿no? Porque sí que es verdad que le queda todavía este juego. Pero si son capaces de llegar a esos niveles, estaríamos hablando ya del inicio de verdad de la nueva generación, creo yo. Para mí es un win-win. Para mí los juegos de Ubi me gustan, así que... No tengo nada que perder. Bueno, en todo caso, es momento de ir terminando, así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, yo he aprendido que Ubisoft tiene síndrome de Diógenes y no sabe sacar la basura. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que ha habido cositas interesantes en este No E3. No hubo una feria oficial, pero bueno, creo que mantenemos las fechas para que las compañías sigan mostrando cosas. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha sido un No E3 bastante, bastante guay, bastante interesante para ser el primer No E3. Y quiero aclarar una cosa, ya que preguntaba Dav por el Discord, que hoy no hemos hablado de la conferencia de PC, ¿vale? La razón por la que no hemos hablado de esa conferencia de PC Master Race, patrocinada por PC Gamer, fue más que nada porque nos hemos centrado en lo más, por así decirlo, lo más mainstream y en las marcas, ¿vale? Por eso hemos hablado solo de marcas y de Doritos, ¿vale? Es de lo que hemos hablado hoy. Pero bueno, aprovechad para deciros que la conferencia de PC la hemos visto y tal. La verdad es que a mí fue la segunda que más me gustó, la de PC. Pero bueno, eso, simplemente que hubo grandes anuncios y que sepáis que podéis echarle un ojo porque hubo juegos indie muy interesantes en esa conferencia. Y ya está. Óscar, ¿por el foro? Vamos al foro. Nuestro foro oficial, complejobanda.foroes.org, donde tendréis, os recuerdo, el post de juegos de nuestra vida cuando escuchéis esto en el podcast, para que pongáis vuestro juego. El siguiente programa será especial juegos de nuestra vida. Óscar. Hay un mensaje de J. Costaba, o J. C. Ostaba, no sé cómo sería, pero bueno, pido perdón. Dice, buenas Doom, solo pasaba por aquí para saludar. Dejo mi que he aprendido preventivo. La cárcel de Japón es chunga y te conviertes en esclavo del emperador. Y que Oscar se va a ahorrar bien de pasta por tener tantos digital only, efectivamente. Besos para todos y larga vida al foro. Pues por Discord tenemos a Migi que nos dice, pues yo he aprendido que Oscar va a ahorrar muchos dineros con esos juegos only digital y que el no E3 es mejor de lo que era el propio E3. También tenemos a Tipo Duro que nos dice, hoy he aprendido que el no E3 se parece mucho al E3, que Microsoft ganó por incomparecencia del resto de compañías y que se ha echado de menos, mucho de menos o muy de menos a Nintendo. Y hasta aquí. Bueno amigos, pues ya para terminar, yo he aprendido que siempre está bien volver a la Navidad de videojuegos y que es verdad que nos ha faltado Nintendo este año, ¿no? Para completar un poco todo el panorama, pero es bien que las compañías, algunas de ellas, sigan apostando por mostrar sus novedades en un evento como este. Es verdad que hemos tenido a lo mejor escasez de juegos por parte de algunas compañías, me refiero de juegos totalmente nuevos, ¿no? Como a lo mejor, yo qué sé, Sony o incluso Capcom, etc. Sin embargo, estamos en una época en la que los juegos tardan mucho más en hacerse y vamos a tener que acostumbrarnos si queremos ver los grandes anuncios AAA anunciados. Esto es así, es lo que hay, ¿no? Entonces, en general, mi balance es positivo, así que eso es lo que he aprendido. Y también que, como os decía antes, no os podéis perder el próximo programa y cierre de temporada de Complejo de Anda con el especial Juegos de Nuestra Vida. Así que nos vemos en el próximo programa y preparando vuestras anécdotas. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! No.